llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Amigos de Super Libre, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre, muchas cosas que hablar. Aquí tenemos a gente invitada que al rato les va a saludar, un invitado de lujo, no viene al programa, pero al rato vamos a hacer que salude rápidamente al público. También tenemos a Alejandro Espinosa, pero primero ya el productor, mira, el productor que... Si no la ves con esa playera, Alejandro, pues yo no sé. No estaba en cabina cuando llegué, no estaba. Es una playera que se ve de qué tonada. Oye, ¿y no había de su talla? Porque como que le queda un poquito ajustada. Ah, sí, no, pues con quién lo va a llenar ese amigo. Saludos a Javier Saizar, que está ahí el productor, que sí produce. Y pues sí, ya lo escucharon ustedes, Alejandro Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos una vez más a este programa de Lucha Libre. El programa donde tienen toda la información referente a la lucha libre. Vamos a hablar de lucha libre, más que nada. Bueno, vamos a platicarles sobre el Bárbaro Cavernario que anda en Japón. Sí, es su segundo viaje, qué bueno. Su segundo viaje. También hay un concurso de cuento organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre para los niños. Exacto. Hay dos categorías que están muy interesantes y les vamos a platicar más al ratito. Y bueno, tenemos invitados de lujísimo el día de hoy. Exactamente, invitados de lujo que nos va a platicar de esa aventura al DF que va a tener la próxima semana. Vaya noticia, nos dio bastante gusto. De eso y más, tenemos cortesías para hoy domingo, para el martes de Glamour. Y también tenemos, pues, las playeras de Pedro el Millonario ya se terminaron. ¿Se terminaron ya? Sí, ya se terminaron. Están muy bonitas, ¿eh? Sí, muy cotizadas. También los llaveros que trajo el faraón también ya terminaron. Oye, esos llaveros cómo causaron revuelo. Sí. El faraón vino, platicó de los llaveros y bueno, de ya una de llamadas todo el tiempo hasta que por fin vinieron los llaveros y qué bonitos están. Muy bonitos, muy esmeraldas como su máscara. Con la forma de su máscara. Saludos a José Luis. A José Luis Barajas, el faraón, donde quiera que se encuentre. Y a sus aicados, Thunderboy y Akuma. Oye, y tenemos público, ya. Charles, por ahí te dije que tenemos un invitado que al rato dice que no viene al programa y que no quiere hablar, pero lo vamos a hacer hablar. Que se pase a saludar, ¿no? Le vamos a hacer al rato una manita de puerco, sino aquí nuestro invitado que le haga una un raquetazo, una llave, algo. Que nuestro invitado... Oye, pues ¿cómo cree, cómo va a querer venir? No, para que venga, para que entre, para que entre. Porque si no... Y también nuestro invitado de lujo que ya está aquí, nuestro primer invitado, lo agradecemos mucho, un gran amigo de Super Libre, de ya hace bastante tiempo. Y que ya no nos había visitado. Mi querido Joker, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues un gusto estar otra vez aquí con ustedes en Super Libre. Y estoy abierto para lo que la gente quiera. Sí, la gente que pregunte lo que quiera, que te pregunte. Y la verdad, vamos a ir poco a poco platicando contigo. Sobre todo que esta semana nos enteramos de una noticia bastante agradable para ti, ¿no? Sí, así es. Mira que yo también no lo esperaba. ¿Ya lo sabías o te llegó? ¿Cuándo te llegó apenas? Me había llegado a mí el rumor, más no era un hecho. Yo pensaba que, pues que... solamente querían jugar conmigo, ¿no? Pero ya cuando vi que sí, que era un hecho y que estoy en el cartel para la Arena México este martes 26 en busca de un ídolo, pues ya fue cuando supe que sí, que era real y pues vamos a esforzarnos a darle con todo. Ni tú mismo te lo crees, ¿no? No, todavía la mera verdad, no, todavía no. Bueno, pero desde que iniciaste con tu carrera como luchador, esperabas este momento, ¿no? O sea, ya estabas esperándolo. No te imaginabas que iba a ser... ahora, precisamente ahora, ¿pensabas que iba a tardar más O a ver, cuéntanos, ¿cómo fue para ti eso? Sí, así es, pues desde el debut que tuve aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara con mi personaje de In Memoriam, siempre había sido un sueño, una meta que no solamente yo lo tengo ni lo he tenido como luchador, sino que pues cualquier persona que se ha dedicado a esto y pues sabe que desde un principio su sueño es debutar en la Arena México, ser parte de un cartel importante. Y pues hoy ya lo logré, gracias a Dios estoy en la Arena México para este martes. Y pues la mera verdad, muy motivado, muy con muchas ganas de salir a triunfar y a dar todo. Oye, hablando de eso, de esa etapa de In Memoriam, ¿ya superaste lo de la máscara? Sí, mira, ya. Fue una lucha muy buena con Esfinge, la recuerdo. Una lucha entre los dos que la verdad cualquiera pudo ser el vencedor, en este caso fue Esfinge. Pero un luchonón, y yo vimos que pues nadie esperábamos tu derrota, ¿eh? Como recordarás, nadie, nos quedamos helados cuando las tres palmadas y perdiste. Sí, así es, mira, pues fue una lucha que nos entregamos tanto Esfinge como In Memoriam en ese entonces. Sí, también. Pero pues mira, más que nada, hoy ya lo veo pues como una lucha, sí, una fuerte derrota, una de las, bueno, la que más me ha dolido en mi carrera. Sí, claro, pues sí, perder tu máscara. Pero gracias a esa derrota, pues hoy soy Joker, hoy estoy triunfando y puedo decir que hoy soy pues un luchador que va a pisar la Arena México. Oye, ¿y el cambio de nombre no te afectó? ¿Estuviste de acuerdo? ¿Cómo se da el cambio de nombre? El cambio de nombre se da después de que perdí la máscara, fue un martes. ¿No fue domingo? No, o sea, sí, fue domingo, pero el martes que me... Al siguiente martes que me presenté... Ni quería ser a la arena, yo creo, ¿eh? Yo creo. No, pero la mera verdad se me ocurrió maquillarme, siempre me ha gustado el Guasón, desde que vi la película, pues se me hizo... Pues que agarró un personaje muy bueno en esa película, y me gustó mucho, entonces, pues intenté maquillándome, y así salí a luchar. Los que estaban en oficinas en ese tiempo me dijeron que sí, que me veía muy bien y que fuera pensando en otro nombre, porque si me quería seguir maquillando con el nombre de In Memoriam, no iban a quedar el maquillaje que estaba sacando. Entonces es por eso que busqué nombre, pues fue el de Joker el que más me decidió. Hubo otros más que ellos me querían poner, pero pues a mí no me terminaban de convencer, y yo sabía que este Joker pues iba a pegar o iba a ser mejor nombre que unos que me querían poner ellos, que me senté que no iba a luchar a gusto. Pues. Entonces el nombre 100% tú lo escogiste. Sí, sí. Yo sea, ¿eres fan de la saga de Batman? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, desde la caricatura hasta las películas. Los cómics. ¿Llegaste a ver esa serie de Batman de los 70s donde con los golpes salían unos letreritos? Sí, wow, ¡puh! Sí, todavía cuando Batman era gris ahí, gris con negro. Sí, me acuerdo haber visto esas. Bien. Oye, mira, platicando con algunos otros luchadores, en el momento de perder su máscara dicen, no pasó nada, solo perdí la máscara, solo perdió la cabellera. Y vemos que para ti sí fue algo muy importante. ¿Qué significaba para ti la máscara? No, pues todo. Para mí todo significaba mi máscara. Entonces, al escuchar las tres palmadas del referee esa noche, pues yo, no, la mera verdad no sabía yo... Pues primero sí estaba decidido a subirme al ring en esa lucha. Ya cuando terminó, antes de quitármela, sí vi, pues me pegó una arrepentida, ¿no? De por qué me había subido, por qué yo... Y no, la verdad fue, para mí sí fue muy muy doloroso. Porque pues soy un luchador que está formado aquí en Guadalajara desde la lucha olímpica. Sí. No soy como cualquier otro luchador que llega de otras arenas y sus patrones les dan semifinales y después ya están en otra arena, en las primeras. Entonces, pues yo tengo la preparación. Poco a poco, no te desesperaste, ¿eh? No, yo tengo la preparación, te digo, desde la lucha olímpica y pues aquí estoy. La verdad, sí, fue muy dolorosa esa derrota, pero pues gracias a esa derrota también se están viniendo estos triunfos, estos logros. Ya soy luchador de semifinales y de estelares aquí en Guadalajara los domingos y pues eso también es muy sí, gratificante. Sí. Ahorita vamos a seguir platicando porque sí, la verdad, hubo un momento, hubo comentarios que a lo mejor te dijeron, y yo los escuchaba y que te decían, no, pues, ¿qué estás haciendo? Ya aquí ya no te dan la oportunidad, búscale por otro lado, y tú seguiste, bueno, pues sí, nomás decías, sí, verdad, déjame ver, y aguantaste vara, como se dice, y mira el resultado. Sí, la mera verdad, sí. Porque sí, hubo comentarios de eso. No, y deja de esos comentarios, yo mismo lo llegué a pensar. yo mismo estuve a una paso pequeña de decisión, sí, así aquí. Es, de retirarme de aquí de la Coliseo, de buscarle por otro lado, pero pues no, o sea, cómo iba a dejar yo pues mi sacrificio, te digo, desde la Olímpica hasta las luchas de regalo y de ahí vele sumando todo, ¿no? Cómo iba a dejar todo ese esfuerzo a personas que venían de otro lado y sin tener ninguna preparación base, llegaron y hicieron lo que quisieron. La mera verdad, eso fue lo que más me motivó. ¿Te desanimó en un momento eso? Pero a la vez me animó más, me motivó más para... Porque estaba cepillín, ¿eh? En sí, un tiempo. Sí, en un tiempo sí estuve... Sí, cuando llegó la gente de la otra persona que estuvo, a muchos de ustedes les tocó, entre ellos tú, los hicieron a un lado. Sí, nos hicieron a un lado, pero pues mira, ya el tiempo ya cambió, a los que nos hicieron a un lado son a los que nos están tocando las oportunidades hoy y los que hicieron lo que quisieron en ese tiempo... No lo aprovecharon y ya le están buscando por otro lado. Exactamente. Bueno, vamos a seguir platicando de esto y más con este muchacho que ahora, a ver si le dices ahora sí en su cara que carnicero y a ver, ¿no? Siempre había, yo pensaba que su bata gris, porque es gris tu bata. No, es blanca. No, blanca. No, es blanca, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, hay que lavarla, yo qué. Con razón tienes lentes. Bueno, parecía, y luego sus botas blancas, parecía un empleado de carnes frías de un supermercado, lo cual pues es digno, totalmente digno. ¿Cómo ves, Joker Blanco? Ya después me dijo que no era de carnes frías, que era doctor, qué especialidad. Dijo que era proctólogo y fue cuando tú lo dijiste, ay, yo quiero cita. Paco también se anotó y creo que son ya ustedes clientes frecuentes de él. Pacientes frecuentes de él, ¿no? Ay, no, Alejandro, esos lentes son nuevos, no. Bueno, 3613-2727, 3613-3088 para sus cortesías y pregunten lo que quieran a Joker. También tenemos, ¿qué más tenemos? Vamos a darles a otros. Pues boletos para Martes de Glamour, boletos para hoy domingo. Uh-huh. Saludos. Ahorita les vamos a dar un saludo para las Chivas, que hoy. Ay, ¿a qué equipo le vas? No, pues, ¿qué pasó? Está triste. Bueno, ¿le vas a UDG? A los Pumas. No es Puma, pero bueno. No calificaron los Pumas. Oye, tus Leones, hablando antes de la pausa. También. Regresaron. Oye, que los Tecos amenazan con regresar. Ah, así es. Ascendieron. De hecho, a mí me tocó transmitir la final de segunda división para el canal de televisión donde trabajo. Y ascendieron los Loros de Colima, pero parece que los quieren traer a Guadalajara y hacerlo los Tecos. Exactamente. Por ahí hay rumores. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. Es nuestra voz, PRD. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Super Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! ¡Quítate la máscara! Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. regresamos, amigos de Super Libre. Estamos aquí, son las 2:17. Y Alejandro, tenemos saludos. Así es, saluditos para toda la gente que está interactuando en redes sociales, para como Tania García Olivares, para Macabre Blasphemy, que ahí está, Juan Osorno, Mine Chávez, Jenny Hernández, para Sargento Pimienta, Sopilote Vengador Flores. ¡Ah, caray! Edgar Lebrón. Y bueno, también está Rafael Moreno, que dice saludos para Joker. Andrés Zamorano dice saludos a Joker desde Puebla. Saludos. Y saludos. Macabre dice saludos a Joker, buena onda. Saludos, Macabre. Saludos al gran Macabre, que ya me platicaron la historia de que estuvo con los de Más Chingón. Ah, chido, muy chido. Sí. Felicidades, mis saludos al Macabre y a toda su familia. Al Pablito, Macabrito. Exactamente. También saludos a Pedrito, que pobre nieto lo tiene con una playera de los Tigres. Está llorando el pobre niño. No, y así es, mira, y aprovechando ahí de aquí del compañero Macabre, también él es una de las personas que te puede explicar, al igual que yo, lo que se siente perder una máscara. Claro. Una máscara que estimas, una máscara que le das valor. No como cualquier otro luchador que, ay, pues, la perdí. Les da igual, ganó o perder. Cualquier una lucha, ¿no? O sea, él también, al igual que yo, supo y sufrió lo que es perder una máscara, que valoró, pues él, obviamente, más años que yo. Sí, claro. Yo nada más la valoré 3 años. Fíjate. Pero en esos 3 años, la mera verdad. ¿La quisiste? Sí. Muy bien, excelente, pues un saludo a Macabre, y también de aquí, déjame saludar porque ya me quiere quitar el micrófono acá, Paco Espinosa. Buenas tardes, Paquito. Amigos, un placer saludarles como cada domingo, ya estar aquí en Super Libre, pues ya sabe usted que aunque nublado, acarrereado, acalorado, pero apasionado, la lucha libre que nos tiene al borde. Saludos también para Macabre, que el viernes por ahí lo vimos en la arena Roberto Paz. Es campeón de parejas con Rayman. Gracias a Rayman, precisamente, que fue el que nos hizo el paro para entrar al perro negro de mí. Sí, ahora sí pasé, le amargué la noche a mucha gente, y la verdad es que, pues, digo, yo voy a lo mío, mucha gente que de repente, pues, así se porta y así es, de alguna manera. Yo estuve viendo la lucha, quise ver también, vi la lucha entre Keira y Chica Tormenta. Que no vamos a hablar de ella, ¿no? Yo esperaba más de Keira, porque la verdad es que dicen que, bueno, trae muchísimas cosas que afrontar en este caso. La vi un poco, pues, que nos quedó a deber, es la verdad, y digo, a mi gusto. Porque, pues, para algunas otras personas que nada más van a echar chela, ay, bueno, luego, les digo. Luego hablamos de esa lucha, porque al rato viene Chica Tormenta a las 3 de la tarde. Muy bien, Paquito, pues ya escuchaste. Ah, deja que salude acá a nuestro amigo Ángel Pérez, que andaba perdido y no, tú piensas, Paquito, ¿eh? No, pero no le digas Ángel Face, porque es como... Yo ya no le dije Ángel Face. Ángel Face. Baby Face, le digo, Baby Face. Baby Face, Botamán, estas alturas, con esas jetaturas. Y con tu aspaviento que traes de no sé, de los rutinos. El pelo blanco el martes, ¿cómo volteas a saludar? No, no puede ser. Bueno, pues así, Ángel, bienvenido. Buenas tardes, gracias, aquí ya estamos listos y preparados. ¿Qué pasó? Por ahí, perdido. Perdido. Oye, muchacho. Pues, tan perdido que yo creo que ayer se la va a haber pasado genial, pero dice que no fui, entonces... Le andas dando difusión a eventos que no vas, mi hermano. La última vez que vino, andaba sin barba, mira, ya traí barba. Imagínate el video, imagínate, no dice que el sádico no tiene pelo todavía, que ahí está. Por eso ya le creen que mejor vean, porque no, imagínate. Joker, apenas si se agarraba al pelo y ve nada más, ¿a dónde le apenas va a pasar la entrevista, Alejandro, no? Ay, Dios. Pues Paquito, ya escuchaste parte de la entrevista con Joker, algo que le quieres preguntar antes de... Mira, principalmente eso que estábamos escuchando ya de un Joker que, pues ahora sí que si la suerte de alguna manera le volteó la espalda y le agarró precisamente lo que tuve que haber agarrado, no ha bajado la guardia, por ahí se nos estancó un poco, hay que sí, decirlo okay, directamente, se desestanca. Hablábamos mucho con tu señor padre, que es precisamente a Chepo, que está al pendiente, y no por quedar bien, sino porque le interesa y de veras le gusta la verdadera lucha libre. Hablábamos con él, le decíamos, no, es que dile que no le baje el empeño, que la vida da muchas vueltas, y la verdad es que eso es pero verídico al 100%, y yo creo que ya es tiempo de que Joker lo demuestre. Estas oportunidades no se presentan siempre, y la verdad, hay que poner al 100% las cosas. Sí, así es, hay que dar el 100%, la mera verdad sí me había pues bajado, quizás anímicamente, y de la mano se va el nivel, pero pues aquí estoy, no bajé los brazos, seguí echándole ganas. Y pues uno cuando debuta, la mera verdad quiere acabarse el pastel de una sola mordida. Hoy ya, pues con estos años que tengo de experiencia, con estos dos personajes que he trabajado, he aprendido a que todo se va dando, nada más no hay que desanimarnos, hay que echarle ganas, hay que seguir entrenando y pues vamos a echarle ganas. ¿Cómo? Oye, pero hay una cosa, Botamandio, hay que decirlo, ¿no? Joker pierde su máscara en esa lucha que vimos nosotros. Sí, lo que comentábamos. De alguna manera nos quedamos con ese... amargo en la boca de decir, no, pero ¿cómo es posible? No, digo, no está escrito nada en la lucha libre y está en la realidad lo que estamos viviendo. Pero sí hubo, de alguna manera, esa manera de poder opacar un poquito a Joker. Yo siento que así fue lo que sucedió con In Memoriam. Porque la verdad es que un muchacho que estaba, pues, no en los cuernos de la luna, no lo estábamos inflando, no le estaba moviendo el ladrillo. Al contrario, que estabas demostrando que tú querías hacer alguna lucha libre. Para mí, eso fue mala leche. Sí, así es, pues ya los que estaban en oficinas en ese entonces, pues, tienen sus razones. Pero, pues, yo hoy ya soy otro personaje. La persona sigue siendo la misma. Las ganas son todavía más. Y pues ahora con la motivación de este martes debutar en la Arena México, pues es otra experiencia que espero la siguiente semana o otras dos, tres semanas estar aquí con ustedes y si me lo permiten compartirla con todos los... Por supuesto, esta es tu casa. Y decirle que pues las que salieron ganonas fueron las enfermas. Porque cómo le gritan a Joker de repente algunas que cuando sale de la arena ya lo están cazando. Sí, eso también es parte de un luchador, ¿no? La humildad. Sí, así es, la humildad. Y así como dices tú, no porque hayan pensado que me estaban moviendo ladrillo o algo así, y pues aquí estoy yo, la misma gente lo sabe que Joker nunca se ha negado una foto, ni entrando, ni saliendo, o sea, para todo hay tiempo, ¿no? Claro, pues sí, y la debutar en la Arena México, pues no es fácil, impone la Arena México, ¿vas preparado para eso? Pues yo me siento preparado, pero yo sé que quizás no lo estoy. No como lo voy a estar aquí cambiando ya. Si nosotros que vamos de aficionados, Paquito, no, si ahora nos importa. Bueno, acá, aficionado. El hecho no es que te imponga, sino que la gente allá es muy conocedora. Entonces es critica. Y si le gustas, va, te apoya. Porque si fallas o tienes esos falta de recursos, como le llaman en el argot luchístico, la gente es un juez muy muy fuerte allá, ¿eh? Es un monstruo enorme. Sí, pues es una la Arena México es una, valga la redundancia, es una arena en donde con una sola presentación que tú tengas, así como lo dice Paco, ¿no? La gente, ellos mismos se encargan de arroparte o se encargan de olvidarte en esa misma lucha. Para uno como luchador hay muchas oportunidades, pero yo siento que para convencer a la gente que conoce, nada más hay una. ¿Qué te dicen tus compañeros? Los que ya han pisado la arena, Gallo, Esfinge, ¿qué te comentan? No, pues que me lo merezco, ¿no? Que soy un... Que no porque sea compañero de ellos, ni estemos aquí en donde mismo, ni en la misma arena, que soy un luchador que se lo merece, que no... Pues que no he desmeritado para pisar allá, y pues que esperan y no sea... Que así como es la primera vez, que esperan y no sea la última. Oye, ¿tienes alguna preparación diferente? O sea, ¿tu entrenamiento es igual o lo modificaste para esta lucha? Pues mira, mi entrenamiento ha sido, se puede decir que el mismo, pero metiéndole un poco más todavía la condición, porque pues sabemos que la altura no es otra, pero pues vamos a echarle ganas, digo, la preparación ha sido la misma, solamente con un poco de más condición para rendir en la altura del Distrito Federal. ¿Y psicológicamente cómo te has preparado? Psicológica, no, pues mira, el que es loro en donde seas verde, ¿no? Yo voy con la mentalidad con la misma mentalidad y con los mismos movimientos que hago aquí en Guadalajara, voy a salir allá, voy a salir con la misma actitud, espero, de que se me va a imponer la Arena México, se me va a imponer, pero pues espero estar en confianza, espero brindarme y pues ya el público lo dirá. Bueno, pero es que psicológicamente, digo, tienes el nervio siempre, eso es algo factible en la lucha libre. Alguien me decía, antes de salir, no, es que estoy súper nervioso, mano, a veces me dan ganas de regresarme. Le dije, mira, el día que los nervios no te afloren aquí para poder salir, ese día vas a estar muerto, mi hermano, porque la verdad no vas a tener nada que transmitir. Sí. Y mira que muchos se pierden nada más en la pasarela. Sí. La Arena México tiene un nivel, o sea, sales por un nivel y vas bajando. Y la gente te está observando y obviamente ahí es donde entra ese carácter de luchador, ¿no? Porque pues sí hay gente que ya tiene ese dominio, digo, no como este luchador que baila bastante, fuego, que de repente ha demostrado su coreografía y demás. No es imponer ese tipo, porque la gente ya se los anda tragando con ese tipo de movimientos que hacen, porque se los permiten. A ti lo que se te está permitido es precisamente llegar, pisar la arena y ahora sí que demuestra lo que tú eres. Dame a mí el sabor de la lucha libre, y como público es el juez principal el que te tiene que calificar, independientemente de que haya ahí pues fulano que te está observando, un visor y demás. Yo creo que el público, luchar, ¿verdad? Exactamente, ese es lo que va a ser. Olvídate de todo. El público, yo creo que tiene la palabra mayor, o aunque los que deciden son otros. Y una cosa importante, Pajito y compañeros, aunque el resultado que sea, que deje buena impresión. Sí, eso le va a abrir muchas puertas. No, y mira, o sea, en esa lucha, permíteme para encontrarla. Pues mira, voy a luchar en contra de Flyer, que es un luchador que ya luché contra él aquí en Guadalajara. Sí, contra Pegaso también. Esfinge, pues ya le tengo medido hasta el caminado. Sería la primera vez que lucharé contra Blue Panther Jr., contra Guerrero Maya, contra Stigma ya también luché, con el Gallo, pues no se diga. Con Bobby Zavala solamente una vez. Pero de compañero, ¿no? Sí, de compañero, con el Sagrado, ¿no? Con Racir y Cancerbero ya luché un martes aquí en Guadalajara también, con el Canelo Casas también, con Disturbio también, y pues con Akuma no, pero pues son gente con la que ya me he trabajado de pareja, son gente con la que ya me he enfrentado, entonces siento que también eso está de mi lado, ¿no? Que voy a salir con la confianza con la que salgo aquí, obviamente con más ganas y con más exigencia, por parte mía y por parte del público capitalino. Paquito, por eso es importante que aquí en Guadalajara les den oportunidad a ellos de intercalarse con la gente. Ya cuando les toca, como dice él, ya me ha tocado luchar contra él. Sí. O sea, ya no hay. Ahora, es con los compañeros, porque para la gente allá, escuchan de Joker, preguntan de Joker. A lo mejor saben quién es Joker. No, y aparte los graban, ¿no? La televisión está pasando la lucha. Pero hay algo que es muy importante, o sea, la gente quiere ver el carisma que también puede proyectar arriba de un cuadrilátero. Porque, pues sí, nosotros vimos, por ejemplo, aquí a Metallico, eso de salir y estar haciendo ese tipo de show, la verdad es que demerita mucho, seriedad a la lucha libre. Y vaya, algunos luchadores se quejan de que nosotros los queremos aplastar en vilo porque nosotros hablamos pestes de ellos. Y esto no es hablar pestes, señores. Cuando un luchador se entrega al 1000% arriba de un cuadrilátero, lo demuestra. El viernes yo lo vi con algunas personas que estaban en la arena y sabían que estaban gozando de la lucha y aún así les exigían más, porque la arena, no porque sea pequeña, pues tiene luchadores de calidad. Y te digo, no es hablar mal de ningún elemento, pero hay gente que sí de plano demerita mucho el trabajo, le resta mucho, y no porque estés en una empresa enorme como el Consejo Mundial de Lucha Libre, se te permite hacer lo que tú quieras. Hay elementos que trabajan con ese tipo de argumentos como parte de su complemento de una característica, ¿no? O sea, su personaje. Pero un Joker que va como novato, porque hay que decirlo así, vas a pisar por primera vez una arena México, yo creo que el carisma, la manera de proyectarte allá, que ya te pueden conocer muchos y que ya han preguntado, tiene mucho que ver también para el poder equilibrarte con los compañeros. No porque ya hayas estado aquí, allá es completamente diferente. Sí, allá es otro business, ¿no? Allá, pues yo sé que hay muchos luchadores que, como por ejemplo nosotros, voy a hablar por los de Guadalajara, nos toca enfrentar a luchadores del Distrito Federal, y pues la mera verdad, nosotros estamos en nuestra casa y tratamos de estar al nivel de ellos y a desempeñarnos al 100. Yo siento que hoy que vamos nosotros de aquí para allá, va a ser lo mismo con ellos, ¿no? Ellos van a estar en su casa, ellos van a dar todo para ellos sobresalir, pero pues es una oportunidad que nosotros como tapatíos no la podemos desaprovechar. No, y que ellos piensan, es una plaza menos para uno de los de aquí, porque si Joker, obviamente con esas características, prende al público, le gusta al público, tenlo por seguro que la gente, obvio, que no son los que programan, pero sí en el gusto del público se queda. Sí, o sea, es lo que yo ahorita comenté, ¿no? El desempeño y mi trabajo va a hablar, los que van a tener la decisión va a ser el público. Muy bien, Paquito, bueno, vamos a seguir escuchando a Joker. ¿Alguna pregunta, Alejandro? Sí. ¿Te gustaría irte a vivir a México? ¡Oh, qué pasó! Mira, sinceramente en mis planes no está, pero pues si se me da la oportunidad y me van a dar trabajo, ¿no? Pues no hay por qué negarme, ¿no? Sí, así como eso, Esfinge, el Gallo. Sí, o sea, ahí tienes a Tritón, que se fue y que le están dando trabajo constante. Ahí está Titán, que pues, ha tenido muchas oportunidades, viajes a Japón. Dorada, simplemente. Máscara Dorada. O sea, de tu camada que mencionaste, ¿no? Sí, camada. O sea, por eso te digo, o sea, si caemos bien en el gusto de la gente, si hacemos bien las cosas, si nuestro desempeño habla y si nuestro trabajo habla para merecernos un lugar y vivir allá trabajando y ya siendo considerado elemento del distrito, pues adelante. Para que no digas carnicero. Gris, le dijo la bata gris, es blanca, fíjate, no. A ver, no decía carnicero, una cosa es carnicero y otra cosa es empleado de carnes frías. ¿Cómo ves? Y al rato no le recuerdo su pregunta que le hizo a Joker una vez, ¿te acuerdas? Mejor ahí le dejamos. No, ya no le muevo. No, bueno, es que la gente lo va a mandar más nervioso. No, yo, la gente lo ha pedido. La gente le gritaba que se hiciera técnico, ¿cierto o no? Sí, desde la... No le hagas caso a este mentiroso. No, él te le está diciendo. No, y hay que reconocerlo, ¿no? Desde la lucha que hubo en Jaula, esta última en cabellera, que fue donde rapea Sádico, la gente sí me pedía un cambio a técnico, pero pues así como ahorita lo dije, ¿no? Que no estaban mis planes, el hacerme técnico, por lo pronto tampoco están mis planes, porque pues Joker es rudo, pero pero es un luchador completo, ¿no? Porque saben que ha enfrentado luchadores rudos, como en estos últimos casos, a los hermanos Rey Trueno, Mr. Trueno y a Furia Roja. Y fue un choque de rudos, pero pues ahí no sé si se dieron cuenta también, pues también Joker sabe técnica, también Joker sabe res de lona, y pues es un luchador que está formado para enfrentarse a técnicos, a rudos y a los que se ven. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial porque tenemos bastantes saludos para los invitados. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, no lo olviden. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. El Partido del Trabajo luchará porque el precio de la gasolina y el diésel cuesten menos de 6 pesos. Reduciremos las altas tarifas de tu recibo de luz porque ya es justo que te alcance. Con la nueva Cámara de Diputados, recuperaremos la riqueza de la nación, como el petróleo y el oro que le fueron entregados a los extranjeros. Reduciremos los impuestos. El PT agradece la decisión de tu voto, porque solo con seguridad y justicia alcanzaremos la salvación de México. Vota solo PT el 7 de junio. Muchas gracias. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. ¿Ya oíste? No esperes más. Hoy en México, alrededor de 19.000 personas requieren un trasplante para salvar su vida. Tú puedes ser un donador de órganos. Tú puedes salvar vidas. Respetemos el sí. Digamos sí a la vida. Digamos sí a la donación de órganos. ISSSTE. ¡Juanita, ya vete a dormir! ¡No quiero! ¿Sabías que un niño debe dormir entre 9 y 11 horas? De lo contrario, su desarrollo no será el óptimo. Este domingo 24 de mayo, todo sobre los trastornos del sueño. Volaremos en globo por San Juan Teotihuacán, Estado de México, con el fotógrafo viajero. Cocinaremos un requesón de semillas de calabaza, receta del Estado de Sonora. Y en la música, Shabak. Domingo 10 de la noche, en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Regresamos 36-13-27-27-36-13-30-88. Antes de ir a escuchar a Black Star, mi querido Black Star. Vamos a las llamadas. José Luis Ortega Bernache. Saludos a Joker y a todos en cabina. Anótenme para boletos de hoy. Saludos, José Luis. Juan Martínez, saludos a todos en cabina. Me gustaría que me anotaran para la playera. La playera ya se terminaron. Para la otra, mi querido Juan Martínez. Tenemos acá. Oye, también un saludo para el profe Cochís, que esta semana fue su cumpleaños. Ay, no invitó a la fiesta, profe. Va a ver. Una más, ¿qué tiene? Nomás era para la familia. Una raya más al tigre que tiene. No, pero estuvieras por acá disimuladamente, pero no, eres muy, muy Miguel, muy social. A ver, ¿quién tenemos allá, mi querido Ángel? Tania García dice: manda un saludo para todos y un fuerte abrazo para Joker, que es el mejor y el número uno. Saludos y muchas gracias, Tania. Susana, felicidades y mucha suerte en su próxima participación en busca de un ídolo. Sí, ay, gracias, okay, y igual, como lo comentan, ¿no? vamos motivados. Eso es todo. Muy bien, todos los saludos. Hasta okay, oye, y decirle a Hugo Medina, si nos está escuchando, por favor, que te comuniques, bueno, no, más bien que te veas mañana con Memo, a la misma hora, como siempre, han quedado en el mismo lugar. Yo no sé si hace tal ese tipo de cosas. No se puede. Regresar a tanto no se puede. Nada más, mi querido Hugo, dice Memo que si puedes, por favor, me lo comuniques ahorita, porque él me va a hablar mañana para que se pongan de acuerdo. Sí. Ya tiene tu trabajo para entregártelo mañana. Mañana a las de 2:30 a 3:00 en el mismo lugar. Muy bien. Bueno, dicho esto, te vamos a dar la cartelera de hoy, ¿no, mi querido Ángel? De la Arena Coliseo. Mientras tanto, vamos a escuchar a Black Star, mi querido. Que pues mucho parecido con Rayman, Rayo de Jalisco, pero dice que no es pariente. Dicho, nos habían comentado, alguien nos había comentado. Pero dice que no. El estilo que no se puede imitar. Recuérdate que ahí hubo gente que imitaba mucho a Místico y lo sigue imitando. Porque hasta el brinquito, la entrada y las manos y todo, son ademanes que se copian. Sí. Pero vamos a ver la calidad luchística. No, Blackstar decía que es un homenaje, que él es fan de esos luchadores. Sí, pero esto digo, yo recuerdo que alguien nos había comentado que era de esa familia, pero parece que no. Bueno, ahí pero vamos a que lo haga por su propia cuenta. Vamos a escuchar a Blackstar. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con una joven promesa que va poco a poco subiendo en las carreras. Star Black, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo va tu desempeño? ¿Cómo lo has sentido? Pues yo pienso que poco a poco vamos subiendo de nivel, poco a poco damos gracias a Dios que la empresa nos da la oportunidad de crecer. Poco a poco, ya llevamos pocas fechas, pero la gente ha recibido bastante bien mi trabajo. ¿Tienes familiares luchísticos, creemos, no? No. Yo soy totalmente independiente y no, yo solito. Pensábamos que eras familiar de, por ejemplo, del Rayo Jalisco, del Rayman. No, mucha gente también se confunde por eso, porque manejo el estilo como de Don Max Linares, es algo parecido, pero luego como un homenaje, me gustaba bastante, era mi gran ídolo Don Max Linares. Y es todo, pero relación familiar no hay para nada. Fíjate que nos sorprendimos, ¿no? Vaya sorpresa nos llevamos. Yo pensamos que algún lazo vea, pero tú nos aclaras ese punto y qué bueno. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Guadalajara, Jalisco. ¿Entrenas aquí en la arena o dónde entrenas? Sí, entrené 3 años con Gran Cochis y con Daniel López, el Satánico. ¿Y ahorita con quién eres tu maestro? El Satánico y Magnum. Pues te felicitamos porque vas poco a poco subiendo tu nivel y ojalá esto apenas comienza, ¿eh? Sí, pero muchísimas gracias. Ok, un saludo a tus amigos Super Libre. Sí, un saludo a todos a mis amigos Super Libre y gracias por seguir mi carrera. Gracias a ti. Gracias. Regresamos, ahí está lo que dice Star Black. Star Black. Lo estamos cambiando el nombre. Bueno, pero el orden de los factores no altera el producto. Oye, esos niños están muy callados. ¿Sabes por qué vengo yo? ¿Qué o qué? Yo hago de cuenta que los escucho, pero no sé. Ustedes no sé si estén al tanto. Mamá, no se te entiende males. ¡Ay, ya ese niño! Quería despertarlo. Le quería despertar a ese muchacho. Yo dije, ahorita está dormidito. No. Está, mira, para que veas que están al céntimo y no andan con jalapeños. Muy bien. Bueno, antes de que vamos continuando con Joker, porque al rato te tienes que retirar, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar. Oye, ¿qué pasó con esa lucha de campeonato de tríos de veras? Platícanos. Al final te quedaste tú y pues desgraciadamente perdieron. Sí, así es, pues mira, este, nos quedamos al final Furia Roja y yo, y pues estuvo muy reñido, hasta eso que estuvo muy reñido, nada más que sí, el castigo con el que me hizo. Una desnucadora mortal, ¿no? La mera verdad, pues yo, como te digo, no, soy luchador, soy profesional y sé reconocer, la mera verdad fue un castigo muy bueno, del cual no me pude levantar, y la mera verdad, este, reconozco que me ganaron bien, por esa noche fueron mejores los tres, y pues espero pronto, ¿no?, tener la revancha. Este, yo estoy apuntado, hoy de nuevo hago tercia con Sansón y Cuatrero. Sí, ¿cómo te acoplas con ellos? No, mira, con ellos me acoplo, la mera verdad me acoplo muy bien, este, y hasta ellos mismos me dicen, ¿no?, que se sienten a gusto trabajar conmigo. ¿Cómo ves, Paquito? No, mira, la verdad es que lo vimos, disfrutamos esa lucha, como decíamos, entre rudos anda el diablo, y no lo digo porque sean malosos nada más, sino porque tienen esa picardía, tienen esa manera de proyectar, que si quieren técnica también la saben hacer, la saben desarrollar. Lances tuvimos, porque Sansón y Cuatrero, que son muy largos los muchachos, volaron. Los truenos no se diga, que son ya unos experimentados, unas chuchas cuereras en la lucha libre. Yo creo que gozamos perfectamente, y como bien lo dices, un Furia Roja que desde el principio lo demostró, que va sobre un Joker desde el principio, lo quiere amagar, quiere demostrarle que él tiene también hambre de triunfo. Sí, así es, ¿no? Los dos, bueno, yo tengo ya todavía más tiempo que él, pero somos luchadores que vamos con todo, que tenemos muchas ganas de triunfar, y pues él lo demostró, y por esa lucha pues salió con la mano arriba y con los cinturones en su cintura. Muy bien. ¿Qué es más difícil para ti, Joker? ¿Enfrentar a un rudo o enfrentar a un técnico, o te da lo mismo? No, es que me da lo mismo, sino que pues son luchadores que están preparados, ya sean rudos o técnicos. Yo lo considero igual, porque pues son profesionales, ¿no? Uh-huh. Yo sé que el técnico me va a exigir técnica, el rudo me va a exigir rudeza, y yo pues para los dos me voy a brindar. Este, yo siempre he catalogado a mis rivales como buenos todos, sean cuando estaban las primeras, ahorita que estoy en luchas más arriba, no desmerito a nadie, y yo sé que como hay excelentes luchadores técnicos, hay excelentes luchadores rudos, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de enfrentarme contra los dos bandos. Así es, y hablando de rivales, un duelo que nos gustó mucho, Paquito, y que no se le rajaba aquí Joker, a Pepe Aguayo. ¿Qué pasó con eso, en ese duelo? Porque la verdad, te vimos que no te le rajaste, ¿eh? No, pues mira, este, no me le rajo ni a él ni a nadie, solamente él es un luchador que ya estuvo aquí, ya tuvo su oportunidad, la desaprovechó, se fue de Independiente, estuvo en otras arenas, y pues quiere llegar y piensa que es lo mismo que antes, ¿no? Que va a llegar y va a triunfar, que va a llegar a hacer lo que él quiere. Pues si quiere hacer lo que él quiere, pues primero tiene que quitar a Joker de su camino, porque es un luchador que trae ganas, y él ya lo que trae más bien es nombre, pero pues ahí, al ratito también me toca enfrentarme con él, y pues le voy a demostrar lo que le he mostrado desde que regresó al consejo. ¿Te gustaría una lucha de cabellera contra él? Sí, claro que sí, yo estoy dispuesto. De hecho, el reto me lo lanzó él directo a mí, yo le respondí directo de frente, le dije que sí, pero pues a fin de cuentas, este, me metieron a 6 luchadores más en la jaula. Sí. Pero sí, o sea, el reto era directo, ¿no? El reto era, de hecho hubo 2 retos directos, que era el de Omar Brunetti contra Maléfico y el de Pepe Aguayo contra Joker. Y yo sí le acepté, la mera verdad, yo sí le acepté. Y te digo, como profesional, en esa jaula quedamos 2 rudos al final, y pues cualquiera de los dos era ganar o perder, ¿no? Y pues con esa rudeza salí victorioso. Oye, ¿qué poder de convencimiento tenías, que todos los luchadores ya se iban a ir y tú los convencías que se regresara? ¿Qué les decías? No, pues es si que tu mira, hermana no te la presentaba. No, pues es que éramos, pues ahora sí, como dicen, ¿no?, éramos más nosotros. Y pues sí les decía, hey, vente, somos más, primero hay que terminar con la condición de ellos, y ya después nos podemos salir. De hecho, al que estuve convenciendo más fue a Sádico. Que al final se quedaron en... Sí, porque él y yo nos acoplamos muy bien, él sabe bien qué es lo que yo quiero, yo sé qué es lo que él quiere, él sabe, cuando yo quiero hacer un castigo y él me ayuda, y viceversa, ¿no? Cuando él va a hacer algo, yo ya sé qué es lo que va a hacer y le ayudo, y pues es por eso el acoplamiento, y por eso me dirigía más con él, porque pues yo sabía que él no me iba a dejar abajo. Y también hubo dos oportunidades en las que yo iba para afuera y él me convenció también. Me agarró y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues me estás diciendo, ¿no? Que hay que hacer esto juntos. Y pues me regresé a la jaula y pues quién iba a decir, ¿no? Que íbamos a quedar. Se iban a quedar. Él y yo. ¿Te acuerdas, Capullito, que después que lucharon de compañeros, yo que el no le daba la mano al sádico? Entonces te fuiste en banda, te quiero saludar y... Sí, sí, yo le dije, ¿no? Que sí, que yo sabía que a lo mejor yo iba a estar igual que él si él me hubiera ganado, ¿no? No le hubiera querido ni estrechar la mano, aunque compartiéramos esquina. Pero pues es profesional y se entregó. Y después de eso, que fue hace 15 días, volvimos a hacer tercia ya con Chacal. Y pues ya acoplado, ¿no? Todavía tiene el resentimiento, sí. Pero eso no le quita lo profesional y pues se entregó también. Pero no, bueno, espérame, porque luego Alejandro te anda queriendo también convencer de que la gente dijo que la... No, yo no escuché, la verdad. Las enfermas gritaron y tú lo sabes, Joker. Pero tú de rudo te asientas bastante bien. Si te vas, y no te lo estoy advirtiendo, te lo estoy diciendo de frente para que no vayan los chismosos como no, aquellos ocasionales que salen. Si tú te vas al bando técnico, obviamente los técnicos no tienen mucha proyección, porque precisamente requieren de los rudos para hacer nombre. La sal y la pimienta, lo dice el profe Sata, son los rudos. Si yo te digo, el técnico tiene esas facultades de caer bien a la gente, es el niño bueno, y el, a ti no te queda eso, porque a pesar de que hayas perdido una tapa y que te tengas que maquillar y demás, tienes esas facultades de poder destrozar a todos estos hijos, sí, de la fregada, junto con sus limitantes que tienen ahí de caer bien, y que también son cobardes porque por la espalda atacan, y ellos sí. ¿Ellos sí tienen permitido eso? Para nada. No, mira, no lo tengo en mente, la mera verdad. Sí, así decía el dragón, que no iba a poner el mando rubio. No, mira, pero bueno, rectificó el camino. Ya sabes que Dios es grande, no se puede equivocar, o el diablo, ya no sé ni quién los dirija, pero bueno, de alguna manera demostrado está que las cualidades las gozas mejor del bando rudo. Sí, así es, las cualidades, el desempeño, las disfruto más del bando rudo, pero pues igual lo demostré, ¿no? Que también tengo técnica. Sí, claro. No porque yo me quiera ser técnico, ni porque me guste trabajar al lado de los técnicos, sino que soy profesional y yo estoy pues demostrando que soy luchador que conoce lucha técnica, lucha de ras de lona, rudezas y lances y de todo. Muy bien. No, Alejandro, ¿dónde es con tus cosas? A ver, yo no lo dije, lo dijo el público. Aquí está yo. Puras enfermas, puras enfermas. Mejor vamos a una pausa comercial. 36-13-27-27. 36-13-30-81. ¿Se escuchó que dijeron? Hay carbón, es Paquito Espinosa que se está estirando. ¿Cuál largo es? Es que yo estoy en mi personaje. Muy bien. Pausa y nos vemos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Yo voy a votar para que mi hijo siga teniendo transporte gratis. Y yo voy a votar para que sigan apoyando a mi abue. Voy a votar para que todos vivamos tranquilos y en paz. Y yo para que construyan más tren ligero. Yo por mi nieta para que tenga útiles y mochila. Voy a votar por mí y por todas las mujeres. Y yo para que sigan las obras y haya más empleo. Yo voy a votar pensando en ti. Y me gustaría que tú votes pensando en mí. Este 7 de junio, vota PRI. Vota PRI. Trabajando por lo que más quieres. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Super Libre, todos somos lucha. Pues el PRI y el PAN se la pasan peleando, no saben de otra. Lo que queremos es saber sus ideas. ¿Qué van a hacer si ganan la elección? Los candidatos del PRD proponen cuatro cosas. Activar la economía, subir los salarios para que la gente gane más, cero tolerancia a los políticos corruptos y apoyar con becas salarios a todos los estudiantes. Hacerlo realidad depende de ti. Con tu decisión puedes mejorar las cosas. Este 7 de junio, vota por el PRD. Tu voz es nuestra voz. PRD. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. Secop 2015-01-10-PS02. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre. Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Regresamos, amigos de Super Libre. Un saludo a Egna Pulido, que debe estar escuchando el programa. Egna. ¿A quién? Es de Egna. ¿A quién? Ah, otra vez. ¡Tomasita! ¡Egna! ¡Niños! Ese niño respeten. Que le tomó mamacita, ¿qué dijo qué? ¿Qué? ¿Esos niños? No? ¿Qué dijo? Que le dijeron mamacita, no le digan así. No. Se llama Egna Pulido. Sí, que prometió estar aquí, a ver si llega el ratito, si no, la arena. No, dijo cada 15 días, ¿no? Te digo. Oh. Bueno, por favor, no le cambie. Estos apuntados ya están como otro que también le dice: ojalá y corran a todos los feos y que. Tranquilo, oye, tranquilo, ¿por perro. ¿Por qué el perro nos dijo cálmense, canes? Le puse en el comentario de Egna. Pues es que están como perros. Estamos como que. Yo le dije, yo le falté respeto a la señorita. No, ni yo. Mamacita. Que ey, no estén metiendo. Por eso en no ese viene. Por eso no viene a decir estos cuates que. Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Paquito? Háganme la buena, desgraciado. No traigo ni siquiera el ánimo de estar hablando, pero me sale el aire de allá de abajo. ¿De dónde? De los tobillos. Ah, perdón. Me impulso bastante para que salga completamente el aire. Bueno, rápidamente vamos a seguir platicando con Joker y. Te ha tocado verte al final en unas luchas a Magnum. La verdad, en la mayoría te ha ganado, en unas tú le has ganado. Un hueso duro de roer este Magnum, ¿no? Sí, así es, pues también pues es uno de mis profesores y le he aprendido bastante a él, ¿no? Le he aprendido mucha, sobre todo mucha técnica, mucho llaveo porque es lo de él. En la rudeza pues también no se diga. Y sí, yo digo que es de las, no sé, un ejemplo para decirte cifras y no perdernos de más. Uh-huh. A lo mejor me enseña 5 llaves, pero con la que él me va a ganar es la sexta y pues esa no me la dijo. Obviamente no sé cómo zafarme de ella, pero sí le he aprendido mucho a él y es un, no, pues es uno de los luchadores de aquí de Guadalajara que son más completos. Sí, sí, hemos visto que se han quedado los dos a decidir la batalla y no las... Sí. Se lleva la victoria a él. Sí, pero también, o sea, no sé si te has fijado que han sido... Pues sí han sido reñidas, peleadas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sí, ya de plano, con las que me rinde, pues no. No, ya no te puedes zafar, ¿eh? Ya que te buena, buena agarre ya. Sí, ver, no, la única. No, por algo es maestro precisamente de lucha y así es. Lo demuestra cada vez que puede. Yo creo que es uno de los rivales que le aprendes, sufres, pero vaya que tiene ese talento también para estar acoplándose bastante a los luchadores, ¿eh? Sí, es un... No es envidioso, ¿no? Así como otros luchadores lo son. Él lo que él sabe y hasta él lo dice, ¿no? Lo que yo sé, yo se los comparto a ustedes que son pues los que tienen futuro, los que van empezando en esto y pues le aprendemos los que queremos y los que nos interesa esto, somos los que le hemos aprendido. Oye, y te vemos más suelto ya relativamente hablando de lucha porque pues tú sabes, las administraciones van cambiando y se te nota precisamente que gozas bastante. Nunca le has bajado al mérito en el aspecto de salir a entregarte, pero sí te veíamos más atrapado anteriormente que ahorita, que ya te sientes pues en confianza completamente. Sí, así es, ¿no? Antes con la administración pasada sí luchaba motivado y todo, pero pues sí, así como dices tú, como que me tenían a, no sé, limitado, quizás puede ser la palabra, y hoy por hoy ellos mismos me han dicho, ¿no? Que me están dando la oportunidad, que dé lo que tengo que dar, que demuestre por qué quiero estar en la Arena de México, que demuestre el por qué llegué, el por qué se me dio esta oportunidad. Y simplemente nada más me han dicho, no, demuestra de qué estás hecho, demuestra quién es Joker, aquí no te vamos a limitar de nada, haz lo que sabes, hazlo bien, y pues que confían plenamente en mí. Y fíjate que hablábamos precisamente el viernes yo con Macabre, no tengo empacho en decirlo, comentábamos precisamente que ahorita... A los que les costó muchísimo trabajo llegar a ser profesionales, les da mucho coraje el ver que algunos otros jóvenes han tenido la oportunidad de pisar la Arena Coliseo muy fácil. O sea, tranquilamente llegar y punto. Ahora, y coincido con él, no estamos inconformes, nomás porque sí. O sea, la cosa es que si ya te están dando la oportunidad de estar en esta empresa, pues que te pongas las pilas, porque hay gente que no viene de repente así como que a entrenar o ya se siente que tiene todos los dominios. Y desencuadra completamente. Y hemos visto varios elementos estos últimos días en un domingo de gente que no los conocemos realmente como luchadores que no los tenemos cada 8 días, y que ahora los estamos viendo, y un sinnúmero de errores, y que tú dices, bueno, eso es parte prácticamente lo que le deja un aficionado, porque no se están entregando como debe de ser. Sí, así es, pues son luchadores que quizás han tenido pues una preparación, pero no han tenido la preparación que hemos tenido los que somos de casa, los que hemos sufrido. Por eso hace unos instantes les comentaba, ¿no? Que también Macabre, que fue, pues de hecho, yo una vez se lo dije, que al venir aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara de aficionado, me gustó mucho el estilo de lucha de él. Yo comencé a entrenar, fue cuando él salió de la empresa, pero yo sé que él es un luchador que le sufrió bastante para lograr lo que ha logrado, y por eso sé que así como me pesó a mí perder la máscara, yo sé que le pesó a él, y le pesó más todavía porque pues él ha tenido más tiempo en este deporte. Sí, no, ya, déjame decirte que, pues sí, él sabe perfectamente lo que está vibrando y viviendo la lucha actual. Con su estilo y como quieras y gustes, pues él salió por problemas personales, ya prácticamente como lo ha contado, ¿no? Con gente que estuvo en la administración, y pues el viernes pasado que ganaron el campeonato estatal de parejas, Rayman sobre todo decía, y nosotros estamos conscientes de que si alguien quiere alguna cosa con Rayman y con Macabre, aquí estamos nosotros, porque estos campeonatos son del estado, y incluso incluyendo a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, dice, porque nosotros somos independientes que podemos agarrar vuelo para donde nosotros queremos, y vaya que lo están demostrando la gente aquí el viernes. Pues sí nos quedamos así como que sorprendidos un tanto, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿y en qué lucha van a salir? Allá nos aclara Rayman, dice, bueno, pues vamos a ver si se nos hace con lo del campeonato, porque era un duelo entre Roberto Paz Jr., Tony Rodríguez, Estrella Oriental y Drago, y aparecen Rayman y Macabre. Entonces es algo que la gente, pues sí, gozamos bastante, porque sabíamos que estos tienen esa calidad, pero fíjate que hasta mi niño hizo un comentario y me dice, papá, Rayman y Macabre, no, ya sabe que estás borracho. Molacho, no. Rayman y Macabre, dice, no pueden luchar de compañeros, ellos se odian. Y le dije, no, hijo, es que pues ya se perdonaron. Y le dije, bueno, yo no te puedo decir ya se perdonaron, pero ahora están programados y van a demostrar de qué están hechos. Y es un niño que va a cumplir apenas 4 añitos, y que el mismo perro es testigo, el perro negro, que dice, no, es que, o sea, sabe lo que está pasando. Dice, le dije, sí, claro, porque él sigue de cerca lo que está sucediendo con la gente que le interesa. Él conoce perfecto a Macabre, él conoce perfecto a Rayman, y no los ha visto quizás como nosotros lo hemos visto, pero él sabe de antemano que estos dos pues tuvieron un desasosiego muy grande. Ahora aquí la situación es diferente, puesto que ellos al haber ganado la lucha de campeonato de parejas del estado, pues tiene esa diferencia, ¿no? De poder enfrentarse con otra empresa, ¿no? Dependiendo de quiénes manejen los intereses del campeonato este. Pero será muy bueno verlos a ellos enfrentándose a gente de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, así es, y si la oportunidad se da, si la empresa lo permite, tanto con ellos hacia con nosotros, pues sí me gustaría también tener una oportunidad por el campeonato que ellos tienen, no tanto para arrebatarles ese campeonato, ¿no? Porque quizás ellos lo retienen, pero sí para luchar en contra de ellos, para compartir e intercambiar conocimientos luchísticos, porque pues ellos son dos luchadores que estuvieron aquí en la Coliseo, sí, y ya están pues por fuera, y uno que ha empezado aquí desde cero, pues siento, ¿no?, que sería una buena lucha, que sería pues un buen desempeño de pues si es de parejas, ¿no?, pues de los cuatro luchadores que estarán en esa lucha. Y así como lo dicen, ¿no?, si la oportunidad se da y si se llega, pues ellos que son independientes y no están ligados a una empresa, y la empresa aquí con nosotros lo permite, pues me gustaría una oportunidad. Le hace falta eso aquí a Guadalajara, que intercalen a los elementos, eso, carajo. Eso, claro. Eso lo pide la gente, no soy yo, no es Paco Espinosa, y no viene borracho, ni viene, no. Borracho, no, no, no. Simple no. Y sencillamente la gente lo pide. Pero las empresas no quieren, Paquito. Bueno, ¿cuáles empresas, Botamar? Pues de todo. ¿No? Bueno, es que mira, precisamente es eso, o sea, ¿a quién le hacen caso? Por ejemplo, ¿a la gente el consejo no, ¿qué va no a hacer? Fue al torneo mundial. No, o sea, es lo que te digo. O sea, le hace falta, quizás no las empresas, ay, si quieres hacer ruido no importa, mi hermano, si, las empresas, el Consejo Mundial de Lucha Libre, si no se quiere hacer precisamente a la idea de traer otro tipo de elementos aquí, es lo que le hace falta. O sea, independientemente, en México lo hacen, uh-huh. Sí, en México se gestiona Chilanga Más, en México sí, Caralucha, combinan. Con gente se combinan, aquí en Guadalajara no tenemos eso, y sería fantástico ver Rayman y Macabre, no sé, contra Esfinge y El Gallo, por decirlo, exacto, de una manera. ¿Sí? ¿Para qué? Para medir, son campeones los cuatro. ¿Sí? Sí, unos son de Occidente, otros son del Estado. Entonces sería fabuloso ver ese tipo de encuentros. Ah, sensacional. O sea, y ya, basta de tener así como que sus tapujos. Pero es que hay gente atrás de todo esto que es el que mete la mano y saca las cosas. Tú sabes que el consejo es muy celoso de su deber y no tan fácil. Bueno. Te viste como el Comanche. Así es. Bueno, antes de que se vaya Joker, Gabriel Ramírez de Tonalá. Saludos a Joker, que no le haga caso a Alejandro porque es un mentiroso. A ver, ¿cuál? A ver, Joker, ¿quién te dijo que quisieras técnico? ¿Quién te dijo? Diles. No le hagas caso a un mentiroso. Yo no escuché nada más. Yo no escuché nada más. A ver, déjenlo hablar, pues. No, mira, primeramente, pues saludos a Gabriel hasta allá, hasta Tonalá, pero pues. Cuando te digas Tonalá, saludo con afecto y por favor. Ahí está, vamos a hablar de Tonalá antes y ahora ya. Aunque me tarde más así, ¿verdad? No, pero, o sea, sí. ¿Está borracho? Que no estoy borracho. Así quedó. Así quedó. Se arrastra la voz. No, la lo que se ha dicho eso, pues, es la gente, ¿no? El público, el aficionado. La gente, público. Pero, pues, así como no le estoy haciendo caso a Alejandro, pues, tampoco le voy a hacer caso a los aficionados. Las enfermas, ¿no? Que quieren que yo que se vaya del lado técnico. Es muy eso. Bien. Muy bien, pues, ¿algo más que quieres decir, Joker, antes de que te retires de cabina? No, pues, que estoy muy agradecido con la invitación que me hicieron y, pues, espero estar aquí con ustedes otra vez. ¿Qué dijiste? Claro que sí. Te esperamos en tu regreso. Si no te vaya a aparecer Cepillín también en esta administración, porque... No creo. Te esperamos aquí y esa cabellera que se siga cotizando, ¿eh? A ver, sí, ¿y por qué ibas a decir que esa cola? No, mira, a mí me da miedo. Dar ese tipo ¿no de ibas a decir eso? Me da miedo, Paquito. Él anda dando expresiones. No, es que a estas alturas del partido ya se te voltea muy gacho. El síndrome de Don Rutilio. Mira, ya cállense, porque ya no está invitado. ¿Estos qué traen? Gracias por venir. No, gracias y los espero en unas horas aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial porque nuestra siguiente invitada ya está aquí también con nosotros. Ya. Cumpliendo más que otros. Cumpliendo. ¿Por qué volteas a ver a Joker? Él llegó temprano. Volteé a ver. Más que otros. Él llegó, no, es que otros, temprano. Pero... Llegó bien puntual Joker. Hasta el siguiente. Llegó antes que tú. Bueno, pues debe de ser. Él es el invitado. La invitada llegó antes que... Así es. Muy bien. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Super Libre el domingo y de plácemes, ¿no? Lo que le sigue, porque esta tarde se pone, pues con esa tormenta que se vengan los rayos y demás, porque ya está aquí con nosotros precisamente Chica Tormenta, esta es tu casa, no necesitas invitación, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas. Pues muy contenta de que nuevamente regresar aquí en cabina con ustedes. No, es que es un más placer, más contento, ¿no? Nosotros. No, sí, ¿no? Y digo, pues hay que decirlo honestamente porque no siempre estás aquí. Ahora sí que de alguna manera tú viajas, vienes, vas. Pero por hoy te vamos a ver aquí debutar en la Arena Coliseo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, fíjate, es una de las metas que uno como independiente se propone, que es muy difícil de cumplir esa meta, porque ese objetivo, porque pues sabemos que las empresas son muy cerradas, ¿no? A de que pues si eres independiente te quedas como independiente, o a menos que pertenezcas al consejo, es solamente cuando puedes luchar lo que son en las arenas de la empresa, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios a mí se me abren las puertas, se me da la oportunidad de como independiente, pues debutar en lo que es la Arena Coliseo de Guadalajara. Oye, y eso es algo muy, muy notorio. Precisamente tú como independiente has estado en muchísimas empresas, has sido así con tus formas de luchar y tu manera de ser completamente libre, por decirlo de alguna manera. Aquí en el consejo va a ser lo mismo, tú te contratas solamente por cierto tiempo. Así es, o sea, hasta ahorita no hay pláticas de pertenecer de lleno a la empresa. Aparte de que sí, como que el promotor con el que hablé sí es consciente de que aquí en Guadalajara realmente no hay mujeres luchadoras en el consejo, uh-huh. Solamente en México, y realmente yo ya viví en México y no me conviene volverme a regresar, uh-huh. ¿Verdad? O sea, bendito Dios, aquí en Guadalajara me ha salido trabajo y sigo trabajando como independiente, vamos, venimos, viajamos y vamos, estamos en todas partes, intercalando con gente de las empresas de AAA, con los del consejo, así con los mismos compañeros independientes. Entonces, pues, imagínate, pues la verdad estoy muy contenta y emocionada que hoy sea mi debut, lo que viene siendo en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y vaya, es la primera vez que vas a luchar en la Arena Coliseo. Así es, primera vez. Y bueno, ¿qué sientes? ¿Qué? Bueno, como todo nervio, ¿no? O sea, me siento capacitada, me siento preparada para enfrentarme a cualquiera, ya que también no es primera vez que enfrento lo que es a Silueta, pero, uh-huh. Pero realmente son nervios porque es una afición muy diferente a lo que uno está acostumbrado, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? El hoy en la actualidad empezamos a recordar cuando iniciamos, porque yo inicié en el consejo, lo que viene siendo en la lucha olímpica, uh-huh. Por X razones me salgo de ahí y continúo mi preparación como luchadora profesional fuera de la empresa. Entonces, alguna vez pensé haberla pisado, pero pensé que toda mi carrera iba a ser dentro de... pues se dio de otra manera y ahora regresar al consejo, bueno, pero como independiente, pues para mí es súper guau, ¿no? Te repito, sí existen muchos nervios, tengo que ganarme a la gente, y eso lo espero hacer con mi trabajo. Vaya que sí, y se ve que estás contenta, emocionada, y sí, se ve que es un público muy diferente, todo muy diferente. Así es, todo muy diferente. Yo creo que, aparte, pues, Silueta es de casa, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente, pues, yo voy... Aunque no lo quieras, se siente como en su casa, ¿no? No, es su casa y yo voy en contra de, pues, de la dueña de su casa, sí. ¿No? Y, pues, llegar a enfrentarla, creo que va a ser un duelo muy difícil, pero no imposible de salir con la victoria en mano. Sí, pero bueno, yo creo que también tienes muchos seguidores y se van a dar cita esta tarde hoy que van a venir a apoyarte. Entonces no vas a estar sola. Eso esperamos escuchar los gritos de tormenta dentro de la Arena Coliseo. Oye, y una lucha, Paquito, donde va en la lucha semifinal, fíjate. Sí, sí, sí. O sea, aparte, va en buen lugar. En la, sí, la verdad, o sea, más sorprendida me encuentro porque pues pocas veces sabemos que las mujeres les dan un lugar. Estelarista. Exactamente, lo que realmente se merecen, ¿no? Nos merecemos en general todas las mujeres luchadoras porque no somos ni peor ni mejor que nadie, que los hombres, pero pues siempre nos tienen catalogadas en las segundas, en las terceras, y ahora llegar como independiente a una semifinal en la Arena Coliseo, no, imagínate, yo feliz de la vida y espero no defraudar a mi afición, a la gente que me sigue. No, y aparte me cumples un sueño narrar una lucha. Ah, Paquito, perdón, me cumples un sueño. Estamos hablando de lucha libre, no seas enfermo. Por eso los niños te atacan, no, dicen que mendigo viejo borracho. Y que... Es un sueño narrar una lucha, no, precisamente, vente, porque yo he visto videos, vi el video precisamente de Chilanga donde enfrentas a Silueta. Y dije, bueno, pues sería emocionante, yo se los dije alguna vez, traerlas aquí y enfrentarlas en la Arena Coliseo. Hoy es un sueño que se está cumpliendo. Exactamente, justamente tú comentaste eso, sí. Aquí en cabina. Hace tiempecito cuando cuando se dio el duelo. Entonces, pues imagínate, ahora tanto mi meta y pues tu sueño, o sea, wow, ¿no? La verdad yo estoy encantada de la vida, estoy fascinada. Sí, estoy nerviosa, lo confieso, pero vamos a vencer esos miedos y enfrentarla con todo, como siempre lo hemos hecho arriba del ring al 100. No, y aparte meritorio, porque digo, Silueta también ya tiene su trayectoria, Chica Tormenta, en una semifinal, pues que está muy bien, ¿no? Digo, para nosotros y los aficionados que te conocemos de años, lo que has hecho dentro de la lucha libre, que no eres una improvisada, que no eres una novata o alguien que, porque tenga el físico así, eres del agrado del promotor o porque te invito a comer, simple y sencillamente porque demuestra lo que es arriba, y el viernes, desgraciadamente, lo vivimos. Sí, así, o sea, lamentablemente el viernes, creo que el estado del tiempo no nos ayudó mucho, ya que ustedes conocen cómo es la arena, está un tramo destapado, que al al momento que caminas hacia el rin, pues pisamos el agua, nos mojamos y pues subes con las botas mojadas y pues nos resbalamos. El nervio y la inseguridad se ven reflejados, ¿no? Sí, porque yo esperaba, como les decía a mis compañeros, la lucha entre Keira y Chica Tormenta por el campeonato de divas. Yo dije, bueno, pues aquí vamos a ver destrozar un cuadrilátero que es muy machista, por decirlo de alguna manera. Y sí me queda de ver precisamente por eso, porque no había la seguridad. Digo, a veces en la arena Roberto Paz llueve más adentro que afuera, porque nos caen unas goteras. Y digo, qué bueno que en el ring se puede preservar eso un poquito, no, pero sí lo difícil era la lona resbaladiza, ¿no? Así es, y de hecho, cuando me subí al ring había agua, entonces sí fue muy difícil el enfrentamiento. Yo siento que no estaba al 100, pero no por mi capacidad ni por mi voluntad, sino precisamente por el estado del tiempo que nos perjudicó mucho. Que la verdad, nadie nos esperaba que lloviera. No, se vino en un ratito. Sí. Ese niño se ve muy mion, la verdad. Y allá por el auditorio y todo, Tonalá cayó, llovió a cántaros hasta que le hizo. Y te lastimaste porque vi algunas fotos en Facebook con collarín. Mira, lo que pasa que yo hace tiempo, cuando radicaba en México, tuve una lesión muy fuerte en el cuello donde Lily Fighter me hace un estilo martinete, pero ni siquiera sabes explicarlo ni nada, y pues lamentablemente sí fue una lesión muy fuerte que estuve, tenía que estar fuera de la lucha 3 meses, más rehabilitación y todo eso. Sin embargo, lamentablemente, porque uno no tiene los cuidados que se debe de tener, no quedé al 100 de mi cuello. Entonces, el castigo al final que me hizo Keira, que fue con el que me rindió, me hizo un tipo martinete, donde todo mi peso cae sobre mi cuello y luego sentí la molestia, el ¿no? Jalón. El jalón. Entonces, sí fue incómodo y hasta la fecha ahorita me duele. Todavía traigo lastimado, pero pues esto no me va a impedir a enfrentar a Silueta. No, y aparte, si traes las fotos con el collarín, nosotros que estuvimos ahí de testigos, te pones de pie relativamente y vaya que la gente, a pesar de que las enfermas estas que te gritan y te odian bastante, que espero no vengan aquí a la arena a estar dando lata, te reconoció con un aplauso, ¿no? El esfuerzo. Así es, y eso se lo agradezco, ¿no? Porque, pues te digo, sí lamento no haber dado al 100 la lucha, porque yo esperaba algo mucho mejor, no quedé satisfecha, tanto el tiempo con mi lesión donde pues le dio al clavo Keira, pues ya no me pude parar para seguir compitiendo por el campeonato para poderlo retener. Sin embargo, pues ya quedó ella campeona, pero pues hay más tiempo que vida, ¿no? Entonces esperemos a un futuro que me dé la revancha para podérselo quitar y que regrese a casa ese campeonato. Claro. Muy bien, bueno, vamos a seguir platicando con Chica Tormenta, que está aquí ya en cabina desde hace como media hora, esperando turno, pero mira, muy profesional, ya tiempo, Paquito, no como ella otros. Lo demuestra desde antes, que siempre que le hemos invitado aquí a la cabina, siempre ha estado aquí desde antes, nomás que hay una cosa, ahora no traes achichincles, no traes secretarios, pues, por decirle. ¿Tu hermana no vino? Hoy no traje maletero, ni guardaespaldas, ni nada, no, al ratito llegan, es que fueron a trabajar. Se me hizo raro, el viernes yo la acosaba precisamente para decirle que aquí la esperábamos y ahí estaban los maleteros. Sí, no. Digo los. No, la verdad. Tengo grandes amigos que para mí es mi familia, siempre están conmigo en las buenas, en las malas, me están apoyando mucho, y siempre me siguen y me encanta porque por una parte no ando sola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues hoy sí me tocó venirme sola, al rato llegan. Pero es de día, no a deshoras como allá en San Andrés, que de repente, ¡ay, te encargo! Ya salimos ya tarde, sí, ¿te fijas? Sí, sí. ¿Y qué pues, salieron? Como 11:30, ¿no? Por ahí, más tarde, o menos. Tarde. Muy bien. Pero disfrutamos. Muy bien, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Yo voy a votar por el verde por los vales de atención médica. Yo por las becas, para no dejar la escuela. Yo todavía no puedo votar, pero me late mucho que haya inglés y computación desde primaria. Yo voy a votar por el verde, por los vales de primer empleo. Las 4 propuestas son muy buenas. Ojalá las cumplan. Vamos a trabajar para cumplir todas las propuestas, como cumplimos las que hicimos en el 2012. Ayúdanos con tu voto. El Partido Verde sí cumple. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, ¡Super Libre! Solamente por Canal 58. Regresamos a Super Libre de Canal 58 y la gente de la, por vía internet, mi querido Ángel, ya puede ver las fotos de Chica Tormenta, ¿no? Las acabamos de subir y ya están mandando saluditos para la Chica Tormenta de... A ver, Ángel. Ahí va. De Andrés Zamorano. Ah, desde Puebla, te mandan saludos. Y que si por favor le mandas un beso. Claro que sí, un saludo y un besote para Andrés. ¡Ay, no perfecto, No lo sé, nomás fue de rebote. No, Andrés, déjame, te digo que te acabas de cuajar, porque a nadie le manda ese tipo de cosas. Yo estoy aquí a un lado, él vengo primero. Rayado, Andrés. Oye, es hasta bueno, qué beso, No fue efecto, No. No tiene grabación. No es grabación. Como las detiene el ingeniero por allá, Muy bien, pues saludos hasta Puebla, Paquito. ¿Quién iba a escuchar ahora también la transmisión? Andrés. Y saludos también. Regreso a escuchar Super Libre. A Efraín también, que está en Puebla, el de la Porra Fresa. Sí, la Porra Fresa. Un saludo también, le mandamos hasta Efraín. Ah, hay otros, pero ya no nos escuchan, mejor no le muevan. Saludos a todos los que nos escuchan, y a los que no también. Oye, saludos a Rafael Maya, que pues le publicó su caricatura, ¿no? Ah, sí, ahí la tienes, ¿por qué? No pude llegar, pues es que aquí la traigo, por si nos escucha Rafael Maya, pues quedé también pasar con otro personaje que me dijo, no digas mi nombre porque luego hay danzas. Le dije, bueno, pues hay danzo, pero pues les iba a llevar sus caricaturas, desgraciadamente no pude ir ayer al domo, cuestiones personales, sí, acostumbradísimo bien. El hombre. Sí, yo mejor dije, ¿qué voy? Mejor vamos a gozar lo que tenemos aquí. Mejor, exactamente. Seguimos con Chica Tormenta. Chica Tormenta, esta semana supimos que te estuviste preparando con muchas ganas. Así es, estuvimos preparándonos, estuvimos entrenando, no nomás esta semana, yo creo que debemos de tener una preparación constantemente a diario, porque pues no sabemos el día de mañana a quién nos vayamos a enfrentar. Entonces yo creo que hay que estar preparados no al 100, sino al 1000%, para pues no dudar de nosotros mismos en el momento que estemos parados arriba del ring combatiendo pues la lucha contra quien sea, ¿verdad? En este caso, pues sí, todavía estuve estudiando los movimientos de silueta, pues porque no quiero que pase lo de la vez pasada, que me ganó. Entonces traigo esa espinita, ¿no? Claro que aparte vamos a gozarlo. Alguien te estuvo supervisando ahí el entrenamiento, ¿verdad? Muy de cerca, aquí en la Arena Coliseo. Sí, así es. Estaba platicando, dice, no, tengo que ponerlos bien al tiro porque quiero que den buen trabajo. Así es, o sea, pues la verdad me recibieron bien, no ha habido ningún comentario ni ningún problema dentro de la empresa, esperemos que no lo haya. Que así siga. Y que así siga, ¿verdad? Porque pues siempre va a haber el recelo de que, ay, eres independiente, ¿qué haces aquí, verdad? Tú no tienes derecho de venir a entrenar. Pero mira, es que no tenemos luchadoras, es la verdad, no tenemos luchadoras aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No, y aparte, independientemente, yo creo que también tiene mucho que ver el respeto, y la verdad como... tengo muy buenos amigos de empresas como independientes, pero la verdad en lo personal muy pocos conozco de aquí de Guadalajara que son del Consejo, y marco mi distancia. Yo creo que me doy mucho a respetar hacia con la gente y con los compañeros. Entonces yo creo que pues ahí uno no les da pie para que nos digan nada. También eso cuenta mucho, creo. No, vaya que sí, porque eso es algo que, como tú dices, pues delimitar, porque no los conoces igual que a otros compañeros que toda la vida te han tratado. No, y deja de eso, una de las cosas que no me sé quedar callada, imagínate, donde no, me digan algo y les conteste y ahí nos vamos a agarrar. Por algo es ruda, precisamente, no anda con ese tipo de sandeces ni mucho menos. Oye, pero pues hablar de Chica Tormenta es precisamente aquella ocasión que estuviste en Japón, una buena temporada. ¿Qué ha habido de esto? Todavía no sabes nada. Ay, mira, es que no puedo hablar porque es echarle tierra a empresas, ¿verdad? Pero yo ya tenía, la vez que me fui a Japón, yo regresaba como a los 3 meses, iba a regresar a Japón. Se canceló todo eso, gracias, porque me pusieron piedritas en el camino y la empresa no estuvo de acuerdo, que porque quién era yo, a mí nadie me conocía. No digo empresa, no digo nombre de empresa, pero ya se lo imaginan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como yo era independiente o soy independiente y nadie me conoce, pues le pusieron un ultimato a la empresa de allá. Entonces, pues aquí sigo, ¿verdad? Pero no pierdo la esperanza de regresar a Japón. Yo creo que mi trabajo habla por sí solo, claro. Y sobre todo la gente, ¿no? Mientras que mi trabajo no le guste a la gente, pues yo creo que mejor me retiro, ¿no? ¿Qué hago en esto? Oye, ¿en Houston no hay injerencias de acá del otro lado? No, fíjate que no, tanto las veces que he viajado a Estados Unidos, no he tenido ningún problema. De hecho, la mayoría son independientes. Y me he encontrado gente de empresas allá del otro lado, sí. y nada que ver, ¿no? Como que se olvidan del ego de acá, de que yo soy de empresa y tú no. Sí, sí, sí. De hecho, la última vez que fui a Brosville, me enfrenté lo que viene siendo a Sexy Star. Uh-huh. Y la verdad, dimos muy buena lucha, a la gente le encantó. Estuvo muy reñido lo que viene siendo, la gente se dividió, mitad grit le apoyaba a Sexy, mitad me apoyaba a mí. Entonces es lo que te digo, o sea, ¿cómo puede ser posible que estés en otro país y nos olvidemos de las empresas y podamos hacer un buen trabajo, ¿no? Sí. Independientemente si perdí o le gané, o sea, para mí eso ya viene sobrando, ¿no? Ya el que la gente te aplaude y grite tu nombre, más que satisfecha, ya que obviamente el ego personal ya es de que no, pues le voy a ganar, ¿no? Porque ya es un ego personal para demostrar la capacidad que uno tiene. Bien. Y hace tiempo estuviste en una firma de autógrafos aquí en una tienda cercana. Sí, di, como se llama, Carlos Lares. Un saludo a don Carlos Lares. Y vaya, qué éxito tuviste, o sea, mucha gente, tienes mucho carisma, la gente te quiere mucho, eres ruda y la gente... Pero bueno, estaba ahí volcada contigo. ¿Cuál es la clave para tener ese carisma con la gente? La verdad no sabría decirte. O sea, sí me sorprendo porque mucha gente me grita hasta de lo que me voy a morir, pero al final terminan pidiéndome la foto. Entonces sí, eso es así las como que... Las del viernes hoy te ¿Le gritaban de todo, Paquito? Hombre, pero feo, le gritaban feo. Feo, ya estoy acostumbrada. Es bueno, pero quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo, sí. Es bueno. Sí, la duda es, exactamente. Ese es el aplauso de los rudos. Sí. Así es, entonces mientras que a mí me griten más de cosas... Pues señal que... Estás haciendo muy bien. Exactamente, estoy trabajando bien, entonces que me sigan gritando, no importa. La humildad que tiene Tormenta, hay que decirlo, pues a pesar de que voltea, las ve y les manda besos, sí, hombre, al final se toma la foto, va, tranquilamente se toma una fotografía. Sí, pues es que yo creo que arriba del ring es una cosa y ya cuando bajas... Es otra. A pesar de todo, te griten de cosas feas o no... te debes a la gente, entonces sí, claro. La gente se merece un respeto y si ellas también ya se te acercan con respeto a pedirte la foto, yo, ¿por qué no? No problema. Claro que no, mientras que no te estén ofendiendo, ¡ay, todavía la foto! Sí. ¡Hazte para allá! Sí, ¿te ha tocado que te hayan agredido alguna vez? Sí, sí me ha tocado, sí me ha tocado, pero arriba del ring. Arriba del ring. O sea, una vez me tocó en Tepic, que estábamos luchando, éramos... relevos mixtos y pues, como siempre, ¿no? Bien ruda, bien mala. Así te queremos ahora, ¿eh? Bien ruda. Bueno, y se subió una chava, yo creo que ella andaba a pasaditas jara de copas y bien enojada, queriendo defender a mi contraria y me tiró un golpe, pero pues uno está preparado, uno nomás le hace una llave donde la domine. ¿Dónde? ¿Dónde? El brazo, la pierna, el cuello, no te has pensado, pues, nomás la anuló y ya. La anuló. Ella rápidamente entra la gente de seguridad a bajarla y a sacarla, ¿no? Pero pues es normal, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente se le entra la emoción, la euforia y con ganas de subirse al ring. Ahorita que está de moda invadir, ¿verdad, Paquito? En el estadio, en la de Puebla. Es que ya viste el comentario que pusieron que en Puebla también se subió. Ay, no, ayer en México, ¿no? Ayer, en el retro, también, ¿verdad? Sí. O sea, ¿tanta de moda eso? ¿Qué? No vaya a pasar aquí. Mira, pero... Y el Monero molesto. Pero... Que... Ah, no, ya no comento. No le diga nada. Decirle que la chica Tormenta, digo, a pesar de eso, es profesional y pudo haberla golpeado quizás, pero pues es contra ustedes. Sí, no, pero yo creo que, bueno, nosotros estamos preparados y la gente no, entonces... Y te entiendes, ¿no? Sí te molesta, en el momento te molesta, pero después te acuerdas y te da risa, ¿no? Porque son anécdotas que uno pues va viviendo día con día y pues al final es divertido. Pero fíjate, ahí fue que se subió al ring. Acá en este lado de la empresa tenemos otro ejemplo de que Rush a la pasada descontó a alguien y ya andan metiéndolo al bote. ¿Por qué no acaba de entrar a su señora? Pues oye, tiene razón. No tiene razón. ¿Por qué golpear a no nadie? No tiene razón. No te enojas porque no te dejan. No me voy a golpear allá, pues sí. Pues poco falta, Maquito. Si no. Yo nomás estoy diciendo las cosas que son y que me hacen. Que les arda y que no me dejen pasar. Maquito, es pero no voy a estar allá. Así, como... Él no se aguantó. O tú me viste de mamarracho como aquella vez que te gritaron a ti. No. Yo no hago ese tipo de mamarrachadas. Oye, es que, ¿sabes qué? Todo depende porque también me. Otra anécdota no muy agradable, al contrario, me apena contarla, pero pues la voy a compartir con ustedes. Yo creo que ahí me ganó más bien el lado de mujer, ¿no? Porque tuvimos un evento de lucha y vas bajando del ring y al pasón, lamentablemente, un niño como de 11, 12 años. Te tira el agarrón. Entonces, sí es muy molesto. Y mi reacción como mujer fue darme la media vuelta y darle una cachetada. Me apena mucho contarlo porque yo sé que no está bien y al fin y al cabo es un niño, pero también... Tú no sabías que era un niño, ¿no? No, yo no sabía que era un niño ni nada, o sea, mi reacción, yo creo que toda mujer, nuestra reacción es voltear y tirar el guamazo. Sí, claro. Lamentablemente, pues iba bajando del ring, la gente vio, hasta eso, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero yo sí, a mí no me pareció. Yo después me arrepentía de haber hecho lo que hice, pero también qué educación tiene el niño para hacer eso, ¿no? O sea, un niño de 11, 12 años. ¿Dónde anda ahorita ese niño haciendo también maldades? Sí, no, o sea, y pues ella no sabe, estuvo entre la gente, no sabes si es niño, ¿no? No, bueno, y fue la reacción. Es lo que te digo, o sea, hay momentos o reacciones que uno no puede controlar. Uh-huh. No sé qué haya pasado con Rush que haya hecho eso, ¿verdad? Nada, simplemente se defendió sus intereses. Una persona de seguridad no le permitió entrar a su esposa y discutieron y creo que Rush agredió, pero no sé bien cómo, o sea, no, es lo único que dice la nota, pues no especifica. Yo hablé con el Thor y no fue diferente la situación. Bueno, sí. Rápidamente, antes de ir a la pausa comercial, Moisés Pachequín. Le va a reclamar a mi Andy apellido Monster. Pachequín. Saludos a todos en cabina, en especial a la chica Tormenta. Saludos. Gracias. Vamos a ir a una pausa y la cartelera, ahorita después. Sí, oye, ya está en controles, tomó la estafeta. Ah, mira, Jorge García Ríos. ¿El nombre qué? Mejor peinado de la radio. Que hoy no viene peinado, hoy viene con gorra. Bien, ahí está. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! El acontecer cotidiano en la libertad de la palabra. Entrevistas, noticias y un análisis objetivo de lo que sucede en Jalisco y el mundo. Palabra en Libertad, en voz de Lourdes Barrera. Escúchanos los lunes de 1 a 2 de la tarde y los jueves de 10 a 11 de la mañana en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. México camina hacia atrás. Vivimos amenazados. No sabemos cuándo perderemos nuestro empleo, nuestro patrimonio. Han secuestrado nuestra tranquilidad, nuestra economía, nuestro futuro. Con más corrupción que nunca. Este 7 de junio, que no te engañen. Con el PAN. Más educación. Más salud. Más seguridad y sueldos justos. Contigo, los candidatos a diputados federales del PAN en Jalisco. Claro que podemos. ¿A poco no? La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Super Libre. Un programa sin complicaciones. ¿Quién quiere un trago? ¿Yo? ¿La pasas? Ay, tú mejor maneja. ¡Ay, solo un trago! ¡Aguas! ¡Cuidado con el camión! ¿Cuál? 9 de cada 10 personas que se presentan a urgencias por accidentes habían consumido alcohol. Tú eliges. Centros de Integración Juvenil te ofrece prevención y atención del consumo de drogas. En la Ciudad de México, llama al 5212-1212 o en www.cij.gov.mx. Secretaría de Salud. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, Policía Federal, Marina, Ejército y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. Regresamos, amigos, Super Libre 3:33. Ángel, ¿qué la cartelera de una vez de hoy? Domingo de la Arena Coliseo. Empezamos con el Tapatío y Dínamo contra Piraña y Mr. Brisa. La segunda lucha será el Divino, Alteño, Explosivo contra Gran Kenuk. Kenuk, Pedro, Gran perdón. Kenuk, el monstruo asesino. Así es. El Yaqui y Relámpago. La siguiente lucha es Flash 1 y 2. Contra Rey Trueno y Mr. Trueno. Hermanos Trueno, Paquito. Oriundos de la señora Bella Pili, dice el profe Satanó. Hablamos de lo que es Tonalá y de Sigualpili. Pero bien. El profe ya le puso Doña Pili. En la lucha Relámpago de Amazonas, Silueta, con Chica Tormenta, la invitada de hoy. Así es. Y la lucha estelar es Pepe Aguayo, Forastero y Virgo contra Sansón, Cuatrero y Joker. Es el programa de hoy a partir de las 6 de la tarde, Paquito Espinosa, para que... Oye, para la asista. Gente que preguntaba que si es pariente del perro Aguayo, pues sí, es su sobrino. Es su sobrino. De don Pedro, el perro Aguayo, primo de en paz descanse, Pedrito Aguayo, también, el perrito. Pues sí, él a lo mejor no sabía, y ya tiene mucho tiempo, Pepe Aguayo siempre ha estado precisamente diciéndolo, que él pertenece a la familia. Él lo dice, ¿verdad? Ahora, obvio que hay algunas razones personales que pues mejor se las guarda. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Virgo después de esa defensa que hizo el pasado domingo en buena lucha? Hablando fue contra... Buena, no excelsa, tampoco así como que extraordinaria. Buena lucha, estuvo buena con el exterminador, que pues nos hizo unas tijeras muy bonitas en, uh-huh. A Virgo. A Virgo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Virgo. Super Libre. Amigos, Super Libre, bueno, pues Virgo, la primera defensa a este campeonato y vaya, lo haces bastante bien. Así es, mira, gracias a Dios, salí victorioso, como lo dije, me preparé a conciencia físicamente para dar lo mejor de mí. Y mira, ¿cuál es la sorpresa? El cinturón vuelve a estar aquí, en los brazos y en la cintura de Virgo. Un exterminador que te llevaba un poco de peso o bastante. Bastante peso, bastante más trayectoria, más conocimientos, pero mira, no fue noche de suerte, sino que hay que reconocer, me preparé y hoy fui mejor que él. La verdad que sí, vimos una primera lucha espectacular donde te hizo unas tijeras que teníamos años que no veíamos. Así es, mira, yo creo que unas tijeras o conocidas como pinzas, yo creo que inmortalizadas por el santo, Rodolfo Guzmán Huerta. Así es, se las vimos ahora al exterminador. Y mira, yo creo que este tipo de cosas que hicimos hoy, creo que años que no se veían en la lucha libre, cuando realmente son esenciales en la lucha libre. Exactamente, años, y así lo hicimos a ver en la transmisión, años que no se veía este tipo de lances, ustedes los revivieron y qué bueno. Así es, qué bueno, gracias a Dios, esperamos que el público haya salido contento, yo creo que sí, nos lo demostraron. Y pues que la gente vuelva a creer en nosotros como luchadores en la Arena Coliseo. Y que aquí, en la Arena Coliseo de Guadalajara, la Perla Tapatía, siguen siendo semillero de grandes luchadores. Bueno, qué bueno. Y oye, Virgo, ¿les retrases el duelo de máscara contra cabellera? ¿Y qué dijo? Así es, mira, al parecer ahorita no se ha llevado a cabo, pero sí, no voy a quitar el dedo del renglón, porque la semana pasada quedamos en algo. Después de la lucha de campeonato, indiscutiblemente, haya perdido y haya ganado, nos íbamos a jugar máscaras contra cabellera. Voy a seguir peleando máscara cabellera y esperemos que este duelo se pueda llevar, qué bueno que sea, hasta el aniversario de la Arena Coliseo. Pues bueno, ahí está el reto de Virgo para Exterminador, a ver qué dice más adelante. Mientras tanto, algo por último le quieres decir a tus amigos Super Libre. Gracias por su apoyo a todo el público que vino a la arena, los que nos escucharon. Y en verdad, muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Muy bien, regresamos. ¿Qué te parece Virgo entonces? Buen campeón, ahora Exterminador. ¿Le pegarían en la cabeza? ¿Por eso perdió? ¿Por qué tienes que hacer no, bueno, no. que el cabezón, digo, no, el Exterminador está cabezón? Tú déjalo en paz. Nada más decirle a la gente que sí, fue una lucha buena. Digo, hay que decirlo porque nosotros se los exigimos aquí. Sí. Para mí, para mi gusto, no fue la excelsa. Ah, no, pero fue buena lucha. El llaveo y el contrallaveo. Porque hubo un rato donde se le perdió precisamente. Yo sé que es muy cansado y que van a decir, oye, ya te quiero ver yo allá arriba. No me quieras ver. Simple y sencillamente te digo que las luchas de campeonato eran precisamente exigidas diferente. La gente sabía perfectamente que eran luchas que se concentraban en lo que estaban haciendo. Aunque sí, hay que ser realistas. Ahorita hay gente que ya no le gusta tanto el estilo de arras de lona. Sí. Hay gente que le gusta todo lo espectacular o odiar a los rudos porque sabes que el rudo va a salir con algo y que los va a hacer sufrir. Pero de alguna manera, ahí está lo excelso. El hecho de que como cerraron la lucha fue muy buena, porque precisamente Exterminador que lo... Volando vemos, también. Digo, y vaya, haciendo también ese movimiento de las tenazas qué bonitas, del santo. Qué buena. Ese tipo de movimientos que hacía el santo, pues así lo hacía. Digo, a pesar de que el hombre está bastante lleno... robusto, Paquita, robusto. Pues robusto, ¿no? Pero se escucha muy gay, botamano. No. Tú, está llenito. Porque si dicen gordo los puercos, me dijo un compañero. Le dije, estás gordo. Bueno, yo estoy diciendo llenito para que no se escuche. Robusto, bueno. Pero ese movimiento hacerlo muy espectacular es precisamente algo que no se esperaba la gente. El llaveo y el contrallaveo que se llevaron la primera caída, la verdad, mis respetos, porque fue, pues sí, de eso, una lucha de campeonato como debe de ser, como tal, con esos preceptos de una verdadera lucha. Y bueno, esas tijeras que hizo el Pirruris, poco comunes. Ahora tú, Pirruris, que no le digas Exterminador al Pirruris. No, ya no le voy a volver a decir Exterminador al Pirruris, es que se me confundo. Oye, Paquito, ya va a hacer otra defensa, Virgo, y esa apenas va a subir la entrevista. Esa entrevista ya está arriba. Ay, no, antes de salir al aire. La que le hizo a nuestra amiga, ¿cómo mira, se llama? Tu amiga debuta la chica Tormenta, pero qué bueno que está en el programa, porque si a lo mejor la entrevistamos allá, ella va a Japón y apenas tú vas a subir la entrevista. No, bueno, que está Ángel, tu amiga, la que va a primera fila, ¿cómo se llama? ¿Cuál amiga? La que va con su mamá, con la que apoya Atlantis. Patty. Pues no ha subido la entrevista. No, la ha podido subir, tuve grabación de comerciales. No, pues toda semana. Fíjate, no Patty, la le dijo, el domingo ya lo tienes ahí en Facebook. No es que el domingo era planeado, de Los pero Ángeles, tuve que hacer unos comerciales y ya no tuve a la gente chance. Que está en Los Ángeles, el que le gusta lucha libre aquí en Guadalajara, les dijo que iba a hacer su entrevista para que la vieran. Ah, bueno. Nomás se pregunta. Por eso Ángel ya lo... No, aquel... Está bueno para traer la muerte. Porque se la vamos a endosar a Ángel, para que Ángel la suba. Ángel, tenemos saludos para Chica Tormenta. Sí, Joaquín Gómez, manda saludos a todos los conductores. Y saludos. En especial a la guapa Chica Tormenta. Y dice que arriba las Chivas. Ah, ¡eso! Él sí sabe de fútbol. Estamos hablando Chica de lucha. Estamos hablando de lucha. Mira, nada más. ¿Cómo se llama el portero de las Chivas? Exactamente. ¿A qué equipo le vas, Ángel? A las Chivas. A las Chivas. No hay más. Jorginho. Sí, córtaselos. Jorginho es rojinegro a morir, Jorginho es rojinegro. Bueno, no se puede tener todo en la vida. Jorginho es buena onda, es inteligente. No puede tener todo. Le va a dar la duda falla. Ni modo. Dice Rush. Ni modo. Salen los pelos, papá. Bueno, otro saludo. De Dan Rodríguez, que manda saludos aquí toda esa cabina. Desde Monterrey, en especial a la Chica Tormenta. Así es, un gran amigo de Monterrey, muy lindo. Y siempre ha estado ahí en las funciones cuando nos presentamos en Monterrey. Saludos a. Pendiente tu carrera. A Dani, así es. Saludos un fuerte saludo para el barrio antiguo muy bonito en Monterrey. Bueno, saludos a Monterpaquito, si no es internacional la mujer, no, o sea, sí. No porque esté aquí en Guadalajara y no porque haya pertenecido a arenas pequeñas, como se maldice. Mal dicho. Y es lo que te estoy diciendo. Tenemos precisamente no que pedirle, exigirle que esta tarde, por el Cristo bendito, le entregues al 1000% y le digas a la gente, a la gente que viene y solamente le gusta estar hablando de que estás hecha. Así es, todas las miradas están sobre, sí, sobre este enfrentamiento, pues ya que volvemos a lo mismo, un independiente pisando la arena Coliseo está difícil. Entonces, pues esta vez todas las miradas están sobre nosotros. Es imposible no tener todas las miradas encima. Ser realista. Ser realista, por favor. Sí, ¿verdad? Solamente hasta que no ve. Lo que la gente luego ya sabes que opina, ¿no? Que precisamente están casados con la empresa y que hacen solamente sus jetaturas de sus luchadores favoritos. O sea, así obvio, es. Siempre hay envidias en todos lados y muchas, y me consta, que por andar abriendo la boca demasiado, de alguna manera, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Así es, pero pues, mira, estamos preparados al 100 y como dices tú, ahorita nos subimos al 100, pero vamos a dar el 1000% allá arriba y pues tan solo estamos esperando que se llegue la hora. Así es, exactamente, Paquito, pues sí, ya falta poco, hoy a las 6 de la tarde, véngase, ¿qué va a haber fútbol? Véngase mejor a la lucha libre. Aquí véngase a la lucha y de la lucha nos vamos al fútbol. Bueno, nosotros somos nuestro partido. A mí me ponen de nervio los partidos esos y mejor me mantengo así, a la defensiva, ¿verdad, Paquito? ¿Cómo es a Paquito, No da paso sin guarache. Bueno, yo estoy diciendo que yo no me pongo más que nervioso. Y entonces me da coraje, por ejemplo. Bueno, oye, Chica Tormenta, y pisar la arena México, ¿se podrá ahora que estás entrando aquí con el consejo? Pues, ¿por qué no? Sería bueno, ¿no? Sería bueno, ¿no? Imagínate, volvemos a lo mismo, como independiente, pisar la Coliseo de Guadalajara y después como independiente pisar la México, sería un super wow. ¿Sería un sueño para ti? Ese sí es un sueño. Para mí son muy diferentes los sueños y las metas. Uh-huh. Para mí fue un sueño viajar a Japón. Uh-huh. Se cumplió y quedé fascinada, ¿no? Encantada de la vida, regresaría sin pensarlo. Uh-huh. Pisar la arena Coliseo de Guadalajara es una meta. No tenía un plazo, pero era una meta a cumplir. Gracias a Dios, hoy se va a realizar. Uh-huh. Pero el pisar la arena México como independiente, uh-huh, es un sueño, y yo creo que es el sueño de todos luchadores, porque pues claro, es la catedral de la lucha libre, entonces imagínate, sería un super guau en mi carrera y en mi vida profesional y en mi vida personal, ¿no? Haberlo logrado. Sí, claro. Ya vamos a conectarle un poquito a esto porque dice que de Occidente habla de la arena México. No, pues yo de Occidente, muchos aquí, muchos luchadores que su sueño es pisar primero la arena Coliseo de Medrano 67, ¿no? Y ya después de aquí dar el salto. Así es, pero fíjate, te digo, para mí son cosas muy distintas, sí, ¿no? Sí, para mí era una meta que no se me hacía tan imposible, el muy difícil, pero no imposible el realizar lo que va a pasar más tarde, pero ya el que pisar la arena México, ese sí es un sueño, porque ese sí está súper complicado. Y los sueños se pueden alcanzar, claro, simplemente. Claro. ¿Y qué otras metas tienes a corto plazo? Voy a hacer una pausa, ¿qué te parece si te dejas esa pregunta al aire? Y ahorita regresando se la contestas, ¿no? Claro. 36-13-27-27, 36-13-30-88, llámenos y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Cuando dejé la presidencia municipal, Guadalajara tenía problemas, pero estaba en orden, había seguridad, proyectos a futuro, el gobierno era abierto y honesto. Hoy vemos un gobierno incapaz de resolver las cuestiones más básicas. Este 7 de junio vota por la esperanza, vota por la experiencia y la honestidad necesarias para reconstruir entre todos la ciudad próspera y segura que debemos ser. No experimentemos con el futuro de nuestros hijos. Este 7 de junio, volvamos a avanzar. Alfonso Petras, presidente de Guadalajara. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segov 20-1501-10-2002. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Es el que va a poner las cámaras. Va a dejar la ciudad bien bonita. Va a hacer que haya más chamba. Va a bajar el precio del mandado. Va a arreglar y alumbrar las calles. Es mi gallo. Tú ya sabes quién soy y conoces nuestras propuestas. Vota. Vamos a ganar trabajando en equipo. Este 7 de junio, vota por Ricardo Villanueva, presidente de Guadalajara, coalición PRI Verde. El Richard, clientazo. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos, Super Libre, mi querido Paco Espinosa. Ángel, ¿no tenemos nada saludos ahorita por el momento? Hasta ahorita no. Algo, una pregunta quedó pendiente, mi querido Alejandro. ¿Qué metas tienes a corto plazo aquí en tu carrera como luchador? A corto plazo, pues, pisar una nueva tierra que es Puerto Rico. Ya tenemos planes, bueno, se supone que ya está todo listo para lo que es a fines de agosto y ir a conquistar Puerto Rico. Excelente, pues mucho éxito. Estoy gracias. Seguro que te va a ir muy bien. Gracias. Y pero pues, no te vas a quedar. Los ojos así como de. ese. Fue como del Tolico. Gozar el Caribe. No. Ve y demuéstrales porque ya voy hay. Voy a ir a sufrir a Puerto Rico. Sí, pobrecita. No, digo. Imagínate los maleteros ahorita cómo han de estar. Ay, vamos a ir a Puerto Rico. No, las desilusiones. Híjole, luego. Ahí sí no me los puedo llevar. Bueno, pues para que te des cuenta precisamente de lo internacional que tenemos aquí a Chica Tormenta y de lo cual desde la primera vez que yo les decía, ¿sabes qué? Vamos a invitarla porque es meritorio lo que está haciendo en su carrera, no le han regalado nada, me consta que le ha sudado bastante, le ha costado lágrimas, lesiones y una de esas precisamente también es Estrella Explosiva, que cuéntanos algo de ella relativamente, pues viven ustedes esta pasión por la lucha libre, ¿qué ha pasado con ella? Así es, mira, a ella le salió la oportunidad como precisamente por su lesión aquí en Guadalajara, pues no podía ella luchar, se le presenta la oportunidad, dice, a Baja California Sur, La Paz, a trabajar de manera de allá poder estar en terapia, okay. Allá está en La Paz tomando sus terapias, trabajando y pues saliendo adelante. Tengo entendido que ya no trae muletas, ni bastón, ni férula, ni nada. Ya puede caminar. Qué bueno. Ahora poco a poco va a empezar a ingresar otra vez a entrenar, pero pues no tan profesional. Tiene que ir poco a poco porque claro, su lesión, sí. Pues ustedes lo saben, fue muy fuerte. Entonces hay que tener los cuidados. Y ella dice que le da miedo. Le da miedo el volver, porque pues es el miedo que da, ¿no? Sí, después de una lesión ya no es igual. No, claro que no, entonces poco a poco hay que ir otra vez agarrando el ritmo, condición, de manera que hasta donde su rodilla lo permita, ¿no? Porque pues no hay que excederla también. Claro, sí, eso es lo difícil de una lesión, como te digo, y pues sí, vivir la lucha es lo que como independiente corres precisamente al mismo riesgo, ¿no? Así es, pero ella dice, no, ya extraño estar en Guadalajara, ya extraño regresar a luchar, ¿no? Ya extraño andar de gira, porque hubo una temporada que andábamos las dos juntas de gira y ella apenas iniciaba una carrera, claro. Donde le empezaban a llamar a Monterrey, a Reynosa, a Matamoros, a México, entonces ya poco a poco iba agarrando forma y camino su carrera, pero pues lamentablemente por la lesión pues se detuvo. Esperemos que pronto regrese, porque pues hace falta, ¿no? Hace falta una rival. Sí, claro. Independientemente de que pues somos súper amigas, pues también es una de las grandes rivales que he tenido aquí en Guadalajara. Le iba a decir cómo se llaman ellas, pero no quiero. No. Mejor así le dejo. Mira, decirle que pues también en Monterrey dejó cuentas pendientes, porque al perder la cabellera yo sabía que quería regresar a la revancha. Así es, quería desenmascarar lo que es Angélica. Entonces todavía hay muchas cuentas pendientes. Exacto. Pero pues primero la salud, sí, ¿no? Sí. Primero que se fortalezca esa rodilla, que se sienta ella capaz de que no va a pasar a mayores. Imagínate una segunda lesión ahí, sería fatal. Entonces yo creo que ahora sí ocuparía operación. Entonces pues no, que no me le metan mano todavía. Entendible el miedo. Aparte ya dentro de lo que cabe se recuperó muy rápido, dijeron los médicos, porque pues tiene tanto el deporte que te ayuda a ser más fuerte tu cuerpo, la juventud, o sea, está chavita y todavía tiene un futuro por delante. No, mi abuela trae toda la leche adentro. ¡A Paquito! ¡A Paquito! ¡La fuerza! Mejor de así, la fuerza. ¿Pero por qué lo relacionan algo sucio, bajo, ruido? No, la leche es saludable, La leche es saludable. Tiene mucho calcio. ¡Paquito! Que tomas un vaso en la mañana. Es una frase, decía, no, es que se trae toda la leche adentro, por eso es que se puede recuperar. Paquito, ¿no? El que también se recuperó fue el Rey Escorpión, que reapareció en Guadalajara, Paquito Espinosa. Sí, no, qué bueno que se recuperó de otra manera y no como... No, Paquito. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que nos comentó el pasado martes? Vamos. Vaya luchón de hoy. Regresando y no lo que se llevó, porque este hombre regresa con esa algarabía que trae. Bueno, al ritmo de las acoples de la guitarra de Metallica, no se ha podido restablecer precisamente esa entrevista. Vamos a ver qué está haciendo allá Botamán. Le pica aquí, le pica allá. Bueno, pues a esta edad. Aprieta botones, ya se le va la onda, ¿no? Tendrá Alzheimer. Pues mira, no, tampoco es así. Lo que pasa es que la tercera edad, piensa que todo se puede arreglar nada. Oye, más. Cuando están jóvenes tienen toda leche adentro, y cuando están así como Botamán, que no, ya pues no tienen leche. No, pues ya les habla el alemán. Sí, y ya es leche tienen. En polvo. Vamos ahora sí a escucharlo. Hay tormenta, está cayendo en Guadalajara. Vamos ahora sí a escuchar la entrevista con el Rey Escorpión. Nos estamos con el Rey Escorpión, reaparece en Guadalajara y vaya luchón de hoy. Regresando y no lo que se llevó, porque este hombre regresa con esa algarabía que trae precisamente contra la gente. Que se van a odiarlo, pues que lo odien precisamente, el rudo, así debe de ser. Rey Escorpión con nosotros, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y gracias por estar aquí presentes y gracias por estar atento a la carrera de Rey Escorpión. Como ustedes lo saben, Rey Escorpión no se anda con medias tintas, siempre da de qué hablar y creo que lo demostré esta noche aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Al tú por tú con Porky, una cabellera que una vez más ya, puede caer. Porky la verdad es un segundo término, pero le sigue dando garra, pues le seguimos dando unas buenas tundas. Ahí arriba del ring, pues ya que le puedo quitar, porque ya le quité su cabellera, pero pues se me sigue enfrentando, pues le seguimos dando. No, y es que la gente, aparte de todo, pues tiene el carisma y todo lo que tú quieras, lo apoya bastante con cualquier movimiento que hace, pero la humillación se la lleva cada vez que se enfrenta con Rey Escorpión. Así es, no vamos a descartar de que Porky, la verdad, tiene un carisma impresionante, pasan los años, y el señor, la verdad, mis respetos en cuestión de carisma, la verdad... Tú se para arriba del ring, la gente empieza a ovacionarlo, porque, pero pues eso me da pie a mí, a que yo me le vaya sobre de él y querer acabar con él, ¿no? Pues ahorita no me salió la marrullería, me dieron el foul, pero pues no me importa. ¿Lo humillaste? Sí, no me importa que no haya tenido la victoria, simplemente es humillar a la gente. Oye, vamos por partes. Mucho trabajo, gracias a Dios. Sí, bendito sea Dios. Pues dándole gracias, ¿no? Por el trabajo que me da y por la salud que me da a mí y a toda mi familia. Oye, y aparte, hablamos con el profe Sata, que está con nosotros en la transmisión, y lo dice y lo reconoce precisamente, que un escorpión llega de independiente, pero se pone las pilas, trabaja como debe de ser y reconoce la calidad. Así es, pues mira, gracias a Satánico que vio mi estilo, vio mis cualidades, y por él, lo menciono y lo reitero siempre, por él estoy aquí en esta gran empresa. Yo le debo mucho a Satánico, le debo mucho a Dios, le debo mucho a mi familia, pero un punto muy, muy importante de mi carrera fue Daniel López el Satánico, fue el que me vio, con él empecé, con él fue el que, la primera persona que toqué las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, y fue el que me, creo que le llené el ojo clínico, sí. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Yo te veo cualidades y échale ganas. Y gracias a Dios, mira, aquí estamos respondiéndolo. Pues qué bueno, qué buen ojo clínico del profe Zeta. Oye, y hablando de la Terce, ¿qué? ¿Se juntan de nuevo? ¿Qué pasa? Pues mira, ahorita la Terce viene empujando muy fuerte, porque se juntaron otra vez los revolucionarios convertidos en los chicos malos de la lucha libre. Pues Pólvora, Dragón Rojo, que andaba en el bando de los técnicos, pero fue una artimaña que hicimos ahí para ver la debilidad de los técnicos. Entonces ya que ahorita ya tenemos a Dragón Rojo para acá, yo creo que la Terce va a dar mucho de qué hablar. De hecho, ya hicimos una presentación, ya trapeamos el ring de la Arena México con el Último Guerrero, ya llegó el Último Guerrero con sus laguneritos, pero no nos interesa. Nosotros vamos a seguir dando pie firme, porque vamos a dar mucho de qué hablar, así es que no se lo pierda toda la gente que sigue en la carrera de nosotros. ¿Hablaron entre ustedes para ponerse de acuerdo de nuevo, o qué pasó ahí? Ya andamos muy fuertes, ya ahorita andamos muy bien acoplados dentro del ring y fuera del ring, y la verdad va a haber muchas sorpresas. No quiero hablar mucho porque no quiero que llegue oído del Último Guerrero, porque ahorita la mira es Último Guerrero y sus laguneros. Oye, pues te vimos en plan grandioso, la verdad es que el regreso de un Rey Escorpión que nos tiene acostumbrados a ese tipo de rudeza, a ese tipo de calidad que tienes, la verdad agradecerte este espacio que siempre le brindas a Super Libre. Así es, no, gracias a ustedes que siempre están con el apoyo ahí, yo la verdad, mientras esté viniendo aquí a Guadalajara, ustedes saben bien que cuentan con Rey Escorpión, y ahí estamos a la orden. Pues te encargamos ese guerrero, ¿eh? Pues mira, que nomás me den oportunidad y no se me raje como máximo, lo dejamos en cabellera. Así nomás. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues esta vez Escorpión Paquito regresó a la Arena Coliseo, regresó a su gira y triunfante como siempre. Y ya lo sabes que con este dragón que prácticamente lo dice, vienen a acabar con quien sea. Exacto. Y más con los laguneros que ya tienen... Estrategia eso de estar separados. Pero bueno, a ver qué se presenta el martes aquí en Guadalajara. Es válido que un rudo de repente diga, bueno, pues me pongo de aliado en un momento dado... Y como dice Chica Tormenta, le estudio los movimientos y después aguas, que no te la vas a acabar. Muy bien. Bueno, Chica Tormenta, el tiempo nos está comiendo. ¿Algo que quieres decir al público? Sí, claro que sí, que por favor no se pierdan este evento. Ya nos quedan unas cuantas horas para que comience. Los esperamos hoy, Arena Coliseo de Guadalajara. No se pierdan mi debut. Y ya saben, me pueden seguir por Twitter, que es @ Chica Tormenta. O por Facebook, que es igual Chica Tormenta, pero es CHI con K de kilo. Exacto. Y sin la espacio Tormenta. Ahí estamos a sus órdenes. Oye, y la gente que se pregunta por las playeras, pues ya después que se pongan de acuerdo en tu página, ¿no? Así es, de hecho hoy traigo poquitas playeras porque pues no sé cómo está el movimiento aquí, pero sí traigo poquitas playeras, pero ya va a salir el nuevo diseño también de Tormenta. Entonces está muy padre, espérenlo. Muy bien, pues felicidades, bienvenida a casa, que de nuevo Super Libre, y ya sabes, cuando gustes, no necesitas invitación. No, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y pues se les extrañaba, chicos. No, y a ti por la leche en polvo. La leche, iba a decir marca, pero no puedo decir marca, me la cobran, mejor no, me quedo callado. No, excelente, Tormenta, la verdad, como siempre, tenerte aquí. No, gracias, de verdad, mil gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes en cabina, y pues me divertí mucho. De eso se trata. Exactamente. Paquito, nos vamos. Pues nos vamos a ver a quién correteamos para que nos invite la torta, porque bárbaro, este fin de semana estuvo increíble, que para qué le cuento. Y escúchenos a partir de las 6 de la tarde, donde mi sueño se hace realidad. Muy y bien. Aquí se lo digo de frente para que no haya los chismosos y demás. Oye, que el Paquito dijo que no. Me hicieron ya realidad mi sueño de narrar una lucha de Chica Tormenta aquí en la Arena Coliseo. que quede para la posteridad. Muy bien. Ya nada más. Alejandro. Se puede acabar el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Super Libre, Super Espacio Libre y Programa Super Libre. Y pues bueno, nos escuchamos un ratito más narrando desde la Arena Coliseo. Prometemos que esta ya las nuevas las va a hacer Angelito, las nuevas grabarse, porque si no. Pues desde cuándo es el nuevo. Pero el pues nuevo tú, de redes sociales. ¿Cómo desde ves? ¿Cuándo? Bueno, pues es que eso es lo que. ¿Desde chicas, el evento va a volver y apenas. A ver, ¿desde cuándo eres encargado de redes sociales? Ya como un mes, más de un mes. Desde un mes, estos que me reclaman a mí. Tenías todo el material, pues así que tampoco. Pero, pues, ¿yo qué? Pues el encargado. Tú lo tenías en la mano y todo el día. Bueno. El encargado es él, no yo. Oye. Mi face como Ángel. Alguien que no vaya a incumplir mi sueño, por favor, ¿eh? Por favor, yo espero narrar esa lucha. Bueno, Ángel. Vámonos, vámonos. Gracias por escucharnos. Así es, nos escuchamos hoy a las 6:00 p.m. en vivo, Paco Espinosa. Desde la Arena Coliseo, ¿eh? Así es. Y allá el hombre mejor peinado de la radio. El hombre mejor peinado de la radio en Jalisco, dilo completo. Ah, de bueno, la radio en Jalisco. Está Jorge García Ríos. Hasta él, un fuerte abrazo. Gracias, Jorgiño. Nos volvemos en un rato más. Así buenas tardes, saludos a Joker también que estuvo con nosotros la hora pasada. Gracias y hasta en un rato. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2:00 p.m. tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.